oportunidad y el espacio. Esperamos que se vaya sumando más gente. Sabemos que a las 3 de la tarde todavía la gente no salió de sus trabajos. Esperamos que cuando puedan se vayan acercando con el correr de la tarde. El propósito de esta jornada es poner sobre la mesa algunos de los temas más interesantes, creo yo, por lo menos a mí me resultan temas sumamente interesantes, que están en pleno debate público y que no necesariamente tienen el abordaje con la profundidad o con el nivel de debate que nos gustaría. Sabemos que desde en los últimos años Internet supone en muchos campos un cambio de paradigmas en muchas cuestiones y plantea muchos desafíos, plantea incluso una tentación regulatoria de ponerse a legislar sobre el tema, en muchos casos sobre temas que habría que ver si requieren o no legislación, y a no legislar sobre temas donde probablemente sí haga falta legislación. Digamos, tenemos todavía un tema que está poco maduro en el debate público y creo que esta jornada va a tratar de apuntar a profundizar algunos de los temas que a nosotros los que lo organizamos, obviamente cuando organizamos esta jornada hicimos un recorte de temas, como no podía ser de otra manera, y nuestro recorte claramente responde a los temas que más nos han interesado en este momento. Son temas que son temas enormes, temas amplios, temas grandes, temas difíciles y que plantean cuestiones problemáticas como mínimo. El título de la jornada es Tus derechos en Internet y esta idea, esta informalidad de ponerle ese título de Tus derechos en Internet es una apelación a que cualquier persona, más allá de su trabajo cotidiano, de a qué se dedique y demás, tiene derechos y esos derechos también son derechos que se deben y se pueden ejercer en Internet y que se deben defender en Internet. Entonces, este planteo es también la idea de poner sobre la mesa para un público general, para un público que no necesariamente es el que está en el día a día de todos estos debates, para mostrar cuáles son los principales aspectos que hay hoy en términos de amenazas a algunos de los derechos. Cuando hicimos nuestro recorte, con Daniel nos hemos juntado varias veces acá en el bar del Rojas a pergeñar cuáles iban a ser los cortes, pensamos dos o tres temas que nos parece que son cruciales y que van a estar atravesando toda la jornada de hoy. El primero, y es con el que vamos a abrir la jornada, es el tema de libertad de expresión en Internet. Hay como una idea romántica de que Internet es este espacio donde todo se puede decir, donde todo se puede hacer, y como una idea de Internet como un nuevo espacio democratizador de la comunicación, que si bien sí es así en algunos sentidos, también es importante ver que esta idea de la Internet como un espacio de libertad de expresión pleno está sufriendo algunos embates y puede sufrir algunos embates, que es lo que vamos a tratar de poner sobre la mesa en este primer panel. Hay varios aspectos que tienen que ver con la libertad de expresión en Internet, pero queríamos abordar este panel desde al menos dos o tres de los tópicos centrales del asunto. Uno, la neutralidad de la red, un concepto del cual se está hablando cada vez más y que es un concepto clave cuando hablamos de libertad de expresión en Internet. Otro es el tema de la responsabilidad de los proveedores de servicios, y ahí es donde tenemos que ver cuál es el rol de las empresas que proveen servicios y cuál es la responsabilidad de esto y cuál es el marco legislativo en este caso. Estos son quizás los dos temas que están más en la agenda del debate entre aquellos que trabajan temas regulatorios. Así que son los dos temas con los que queremos abrir, que nos parece que son centrales al tema de libertad de expresión en Internet. En la segunda mesa vamos a tener otro de los temas que también es de gran debate público, que es el tema, la tensión entre el derecho de acceso a la cultura y los derechos de autor. Ahí hay una tensión clara entre un sistema de derechos de autor que se basa en que el autor pueda controlar la circulación de la obra en un entorno tecnológico que facilita, como nunca antes, la circulación de obras. Y ahí hay también una tensión que está enmarcada en los marcos de las declaraciones de derechos humanos y demás. Es una tensión que está vigente que vamos a abordar en el segundo panel. Y el tercer panel es una mesa de discusión donde vamos a trabajar, creo yo, el derecho más vapuleado en Internet, que es el derecho a la intimidad de las personas. es este derecho al cual en muchos casos somos nosotros mismos los que renunciamos a partir de estar poniendo permanentemente información personal en la web sin medir demasiado cuáles son las consecuencias de esto o a quién le estamos dando qué datos y cómo se administran esos datos. Así que la tercera mesa va a abordar justamente el derecho a la privacidad, la intimidad y la protección de datos en Internet. Y vamos a cerrar con una conferencia que probablemente va a resumir de algún modo todo lo que hablemos y que es una charla, diría, magistral, suena muy formal, pero creo que, y conociendo al ponente, me animo a decir que va a ser una charla magistral a cargo de Ariel Torres, que va a hablar sobre algo llamado libertad y cómo la libertad se trata en el campo de Internet y las nuevas tecnologías. Así que lo que tenemos es una larga jornada que espero que disfruten y que espero que aprovechen y que esperamos también que podamos discutir y debatir. La idea es que ustedes, esta idea de estamos nosotros sentados acá y ustedes sentados ahí, no responde a la dinámica que queremos, a la que aspiramos. Nos va a gustar muchísimo que ustedes participen, que ustedes hagan preguntas, que ustedes aporten al debate. Es parte de la idea de que ustedes mismos también se pongan en esta, sean protagonistas de esta idea de defender tus derechos, los de cada uno de ustedes en Internet. Hecha esta introducción, me voy a presentar. Mi nombre es Beatriz Busaniche, trabajo en la Fundación Vía Libre, soy docente también de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, gracias a Daniel y al Rojas, estoy aquí ayudando en la coordinación de esta jornada. Me acompañan en la mesa Eleonora Rabinovich de la Asociación por los Derechos Civiles, que trabaja en el área de libertad de expresión de la ADC, y Guillermo Movia de Mozilla, que está, Mozilla es Mozilla Foundation, que nos va a hablar un poco sobre el tema de neutralidad de la red y cómo esto tiene que ver, cómo es fundamental para la libertad de expresión. También aprovecho, y yo solo porque soy una loca y así desesperada de las noticias de último momento, para contarles que Leonora viene de una sesión que estimo de haber estado muy interesante en la Corte Suprema de Justicia. La ADC logró, hizo una causa, un caso testigo por el tema de acceso a información pública contra el PAMI por un tema de pauta oficial. Tuvieron hoy en la mañana una sesión abierta en la Corte Suprema, así que antes de que entre al tema en cuestión, me gustaría pedirte que hagas una breve síntesis de lo que pasó hoy a la mañana, porque también tiene que ver con libertad de expresión en Internet y en general. Bueno, gracias Bea por la presentación y gracias a Bea y también a la gente de Rojas por invitarnos a la ADC. Vamos a estar hablando también en el panel de privacidad, otro colega de la ADC. Bueno, voy a pasar el chivo de la audiencia, entonces, solo porque vos me pediste. Brevemente. Porque está vinculado con el tema de libertad de expresión. Nosotros hace un par de años hicimos un pedido de acceso a la información pública al PAMI, pidiendo datos sobre la distribución publicitaria que realizaba el organismo. El PAMI nunca nos contestó, insistimos, no nos contestó y llevamos el caso a la justicia a través de un amparo. Ganamos en primera y en segunda instancia, el caso llegó a la Corte y hoy hubo una audiencia pública para justamente que los jueces puedan preguntarles a las partes, que éramos nosotros y el PAMI, cuestiones vinculadas con el caso. Y la verdad que me parece que es una señal muy importante que la Corte esté por resolver, porque la audiencia es previa a que la Corte saque una sentencia sobre el tema de acceso a la información pública. Ustedes saben que en breve pierde Estado parlamentario uno de los proyectos de ley que se habían aprobado en diputados sobre acceso a la información pública, y eso es bastante grave porque hace muchísimos años que estamos tratando de sancionar una ley de acceso a la información pública y eso no es posible porque permanentemente, digamos, el poder político bloquea esa posibilidad. Entonces, que llegue el fallo de la Corte justo en el momento en el que está por perder Estado parlamentario el proyecto, me parece que es bastante significativo y esperemos que pueda, que un fallo robusto de la Corte en este sentido pueda volver a impulsar el tratamiento legislativo. Y aunque nosotros tenemos algunas regulaciones, como un decreto que fue impulsado por este gobierno, en realidad en la administración anterior de Néstor Kirchner, es un decreto que, digamos, no es suficiente para garantizar todo el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, que creemos que es muy relevante y que está obviamente también íntimamente vinculado con muchas de las cuestiones que se van a discutir hoy. Así que, bueno, así que esperaremos el fallo de la Corte, que suponemos llegará en breve. Bueno. ¿Arranco? Dale, dale. Bueno, de vuelta, gracias. Libertad de expresión e internet. Es tan amplio que no sabía por dónde empezar, pero voy a retomar un poco las palabras que decía Bea recién en relación a esta promesa de democratización de las comunicaciones que trajo internet. Y sí, evidentemente, digamos, internet en teoría tiene un potencial enorme para amplificar la cantidad de voces y de discursos y de expresiones que circulan y para cumplir el derecho a la libertad de expresión en sus dos vertientes, el derecho a expresarse y el derecho a recibir y a buscar información. Sin embargo, este potencial enorme que tiene internet y que tiene que ver con su nacimiento como una red abierta, descentralizada, con poca injerencia, si se quiere, estatal e incluso de las corporaciones, es decir, como un espacio de verdadera libertad, puede ser amenazado. Y lo que estamos viendo hoy, por lo menos el escenario que hoy se ve, tanto a nivel, digamos, a nivel global, porque cuando hablamos de internet hablamos, digamos, de problemas y cuestiones que tienen que ver con lo global y no exclusivamente con lo local, es un escenario donde sí existen obstáculos y desafíos que amenazan esta potencialidad y que provienen tanto del poder público como del poder privado, y que me parece son los dos frentes a los cuales nosotros tenemos que prestarles atención. En relación al derecho de la libertad de expresión, sabemos que hay países que tienen gravísimas restricciones a la libertad de expresión en internet. El caso más paradigmático es China, por ejemplo, o Irán, por ejemplo, también. Digamos, hay países con serios problemas al acceso a la información, donde existen bloqueos masivos de contenidos, donde existe persecución de bloggers o de periodistas que utilizan, digamos, las redes digitales. Y en este, digamos, frente a este escenario de países donde con problemas tan burdos y tan serios, nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que sucede en América Latina y en Argentina? ¿Cuáles son los problemas que nosotros tenemos que mirar en nuestras regiones? Y yo diría, en América Latina y en Argentina, afortunadamente, no tenemos esos problemas de bloqueos masivos, de persecución de los disidentes de un modo sistemático, como existe en otras partes del mundo. Sin embargo, sí lo que vemos es que en los últimos años, digamos, ha habido un interés por parte de los poderes públicos de la región en comenzar, como decía Bea, a regular determinadas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de internet, o a tomar, digamos, o a pensar políticas públicas, a adoptar legislaciones y también a resolver contiendas judiciales, es decir, casos judiciales que llegaban a la justicia de los distintos países. Y muchas veces, digamos, estas políticas públicas o estas legislaciones o estos casos judiciales responden y respondían a intereses legítimos, a derechos que efectivamente el Estado, y cuando digo Estado no me refiero al Poder Ejecutivo, el Estado en relación a todos sus poderes, tiene que proteger, como por ejemplo la infancia, como por ejemplo el derecho al honor, como prevenir el crimen en sus distintas vertientes. Pero sin embargo, en la forma en la que se fueron resolviendo estas políticas públicas o legislaciones o casos judiciales, muchas veces el resultado terminaba siendo una restricción indebida del derecho a la libertad de expresión. Entonces, el primer pensamiento que tengo para decir en relación a la cuestión de América Latina es, bueno, hay que ser muy cauteloso cuando desde los poderes públicos o cuando incluso desde la sociedad civil o desde la academia pensamos regulaciones, políticas públicas en relación a internet, porque muchas veces, por más de que estemos pensando en objetivos legítimos, el resultado puede terminar siendo un resultado indeseado de, digamos, bloquear la libertad de expresión en internet. Y quiero poner tres ejemplos, no me voy a explayar, después podemos hablar más en detalle, pero tres áreas donde esto se ha comenzado a ver en la región y en Argentina. El primero tiene que ver con copyright, con los derechos de autor. Es decir, hay toda un área, sé que hay una mesa especialmente dedicada al tema, con lo cual no voy a entrar en detalle, pero digamos, la protección del derecho de autor versus, digamos, la protección del libre acceso a la cultura es un área de conflicto en América Latina que ha generado decisiones judiciales desafortunadas, por ejemplo, algunas de las que se vieron en Argentina, políticas públicas desafortunadas, por ejemplo, leyes como las que se promovieron, por ejemplo, en Colombia, o por ejemplo en Panamá, creo que ha sido Panamá, leyes donde, digamos, con el objetivo de proteger los derechos de autor, de verdad se restringen otro gran número de derechos, como por ejemplo la libertad de expresión, como por ejemplo la privacidad de los usuarios. Es decir, hay todo un área vinculada con la protección de los derechos de autor que pone en conflicto a los derechos en Internet. Otro área al cual yo creo que hay que prestarle atención es el área llamada cibercrimen, es decir, los delitos informáticos. Por supuesto, prevenir los delitos en el ámbito informático y en el ámbito offline tiene que ser un objetivo de todos los estados en sus tres poderes. Sin embargo, lo que vemos es que muchas veces, digamos, a través de esta excusa, esta justificación, de este objetivo legítimo de protegernos del cibercrimen, salen leyes muy problemáticas. Voy a poner un ejemplo de lo que puede salir, o de lo que ha salido, mejor dicho, en algunos congresos de América Latina cuando se piensa en leyes de cibercrimen. Por ejemplo, en Costa Rica, esto es muy reciente, tiene un par de meses, la ley de... Bueno, tiene un nombre larguísimo, no me lo acuerdo, pero se llama la ley de cibercrimen, la modificación del Código Penal. Por ejemplo, prohíbe lo que se llama como la suplantación de identidad en Internet en todos los casos. Es decir, prohíbe el anonimato. Y el anonimato, sabemos, es una de las piedras angulares y basales de la libertad de expresión. Es muy importante proteger el anonimato para proteger, como presupuesto para proteger la libertad de expresión. Esto no significa que no se pueda, en algunos casos, digamos, establecer restricciones a la suplantación de identidad, pero tienen que ser muy restringidas, es decir, muy cuidadosamente diseñadas para no impedir que la gente pueda anónimamente expresarse en Internet, que es algo que hay que proteger. Otra de las cosas que trae esta ley de cibercrimen, que me parece un ejemplo perfecto de lo que pasa cuando se legisla mal, es que impide, criminaliza la difusión de noticias falsas. Cuando, digamos, difundir noticias falsas es un derecho protegido por la libertad de expresión, salvo bajo determinadas circunstancias, que digamos después podemos entrar en los detalles, pero digamos, opinar, por supuesto que falsamente, digamos, bajo el presupuesto de una argumentación falsa está permitido, y difundir datos falsos también está permitido, salvo en determinados presupuestos, es decir, forma parte de nuestras garantías de la libertad de expresión. Estos son solo algunos ejemplos de lo que pasa cuando se legisla mal en materia de cibercrimen. El tercero de las áreas, digamos, de conflicto en materia de libertad de expresión y otros derechos, si se quiere llamar, en Internet, que me parece importante destacar, tiene que ver con el área de responsabilidad de los intermediarios. Los intermediarios son necesarios en Internet porque son plataformas que nos permiten recibir, acceder, publicar información. No es solamente grandes empresas como Google, Yahoo o Microsoft a través de Bing. Digamos, hay también intermediarios pequeños, pequeños ISPs o pequeños blogs o pequeños medios de comunicación que actúan como intermediarios. Es decir, los intermediarios pueden ser grandes o pueden ser pequeños. Digo esto porque, digamos, no solamente estamos pensando en grandes empresas, aún si fueran grandes empresas, y es necesario proteger su actividad como presupuesto para proteger la libertad de expresión de todos, también esto sería algo importante para defender. Un ejemplo, vimos en Argentina muchísimas medidas cautelares dictadas por la justicia en distintos casos, casos que tenían que ver con la supuesta protección, digamos, de la imagen, del honor, en todos aquellos casos de las modelos, de las celebridades que litigaron contra los buscadores para que quiten algunos resultados de búsquedas que las vinculaban con algunos sitios pornográficos. Vimos el famoso caso de Maradona, también, que fue uno de los primeros. Vimos el caso de la jueza Servini de Cubría, que pidió que eliminen toda mención de ella en los buscadores, una figura pública relevante en nuestro país, que pide que la eliminen, básicamente, de su historia en Internet. Vimos el caso de Cuevana, de Taringa, donde también se discute la responsabilidad de los intermediarios por contenido que estaría infringiendo, en principio, la Ley de Propiedad Intelectual Argentina. Vimos el caso de La Daya, que litigó contra Google pidiendo que saque algunos sitios que ellos consideraban que violaban la ley antidiscriminatoria. Y la respuesta de la justicia fue a través de medidas cautelares, que son medidas que se dictan en condiciones muy específicas, sin escuchar a la otra parte, porque se supone que hay un peligro en la demora muy grave por el cual hay que proteger un derecho, jueces ordenaron la remoción de contenidos de Internet, a nuestro juicio, sin tomar en cuenta debidamente los derechos constitucionales que estaban en juego. ¿Y qué vimos? Medidas desproporcionadas que abarcaban más de lo necesario. Por ejemplo, Yahoo, hay nombres de muchas celebridades que directamente bloqueó, no aparece nada. Uno puede decir, bueno, ¿qué me importa? Bueno, digamos, sí, hay contenido sobre Nicole Neumann que, digamos, legítimamente debería poder permitirse que circule en Internet y hoy, por ejemplo, a través de Yahoo Comar no podemos acceder porque está bloqueado. Además son inefectivas porque, digamos, puedo entrar a yahoo.com y sí acceder al mismo contenido, con lo cual ni siquiera cumplen el objetivo de proteger lo que deberían supuestamente estar protegiendo. Por otra parte, afectan el debido proceso, que es una garantía judicial básica, porque no toman en cuenta la palabra de los verdaderos productores de contenidos que no se pueden defender. Y por último, no toman en cuenta la autocensura que generan en los intermediarios, que son empresas privadas, pequeñas o grandes, que pueden tener muchos incentivos para remover esos contenidos para poder evitar posibles problemas judiciales. Y la censura privada, es decir, que estas empresas privadas, grandes o pequeñas, se conviertan en el punto de control de los contenidos, ya sea porque tengan miedo de sufrir los gastos del proceso o porque tengan miedo a una indemnización, es muy grave para la libertad de expresión de todos nosotros, quedada a merced de las decisiones discrecionales de estas empresas que actúen por temor a ser, digamos, llevadas a la justicia. Entonces creo que estas tres áreas, cibercrimen, derechos de autor y responsabilidad de intermediarios, ilustran algunas de las cuestiones que están pasando en América Latina. Y para terminar, me parece importante que nosotros tenemos en América Latina y también en Argentina un marco muy robusto y muy sólido de protección de la libertad de expresión. No solamente nuestra Constitución y los fallos de la Corte Suprema de verdad establecen un marco de protección muy generoso para el derecho a la libertad de expresión, con un montón de pautas en relación a cuándo y cómo este derecho puede ser legítimamente restringido y cuándo no, sino que también nosotros estamos bajo el paraguas de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y la Convención Americana de Derechos Humanos, sin entrar específicamente en temas de Internet, nos da un marco de interpretación que todos los jueces, que todos los legisladores y todos los políticos, al pensar políticas públicas, deberían tomar en cuenta cuando piensan políticas públicas relacionadas con Internet. Y algunas de estas pautas brevemente tienen que ver con, en primer lugar, el rol central que ocupa la libertad de expresión frente a otros derechos. Para el sistema interamericano, el derecho a la libertad de expresión es un derecho preferente, es un derecho que, por su importancia para el sistema democrático, tiene que ser especialmente protegido cuando está en tensión con otros derechos. En particular, el discurso de interés público, es decir, también esto tenemos que cuidar en Internet, que se proteja el discurso que está vinculado con la cosa pública y con las cuestiones de interés público. Por otra parte, la prohibición expresa de la censura previa, es decir, cualquier medida, y pienso en estas cautelares, que se asemeje a una censura previa, está absoluta y completamente prohibida en nuestro sistema constitucional y de derechos humanos. Otra de las cuestiones fundamentales que tiene que ver con el ámbito de protección de la libertad de expresión tiene que ver con que los funcionarios públicos tienen un umbral de protección menor, no mayor, es decir, están en mayor medida sujetos al escrutinio público, tienen que aguantarse en mayor medida la crítica y los comentarios que consideran que son lesivos de su honor, de su intimidad, es decir, los funcionarios están más expuestos y del mismo modo las personas públicas. Y por otra parte, las sanciones o las restricciones tienen que cumplir determinados requisitos, tienen que ser proporcionadas, es decir, tienen que estar orientadas a restringir en menor medida el derecho a la libertad de expresión. No puede haber una cautelar que ordene bloquear un montón de contenido de Internet para proteger, digamos, un derecho específico en mayor medida de lo que es necesario, porque eso estaría restringiendo en gran medida el derecho a la libertad de expresión por afuera de lo que es necesario. Y también, como decía antes, siempre hay que tener en cuenta el efecto de autocensura que pueden generar las restricciones. Es decir, que al aplicar restricciones en Internet, sanciones como estas que van contra los intermediarios, no estemos generando autocensura en aquellos que son finalmente los que controlan gran parte del discurso que circula en Internet. Esto es en gran medida, digamos, el marco que nosotros tenemos y que debería servir de interpretación, que como ustedes ven es muy robusto en relación a la protección de la libertad de expresión. Y luego también los relatores de libertad de expresión de la OEA, de la Comisión Interamericana, de la ONU, de la Comisión Africana y de Europa, sacaron una declaración hace un año con pautas muy específicas en relación a cómo tienen que pensarse las políticas públicas de Internet. Después, digamos, para no aburrir ahora, podemos entrar en el detalle de estas políticas públicas, pero que abarcan cuestiones que tienen que ver con responsabilidad de intermediarios, con filtrado, con la importancia de garantizar la neutralidad de la red, sobre la importancia de garantizar el acceso universal. El acceso universal también es importante para garantizar la libertad de expresión de todos los ciudadanos y de todas las personas en Internet. Es decir, tenemos un sistema de derechos humanos muy generoso para la protección de la libertad de expresión y que debe ser utilizado y que debe ser aplicado cada vez que nosotros estamos pensando políticas públicas para Internet. Y creo que nuestro deber como activistas, como sociedad civil, como académicos, es recordar permanentemente a los poderes públicos que estos principios existen y que tienen que ser aplicados en la práctica cada vez que se decide un caso judicial o cada vez que se piensa una ley o una regulación en Internet. Bueno, muchas gracias. Después podemos entrar más en detalle. Muchas gracias, Eleonora. Sí, seguro, después vamos a entrar un poco más. Hay varias cosas. De hecho, ahora en los últimos días han habido algunas órdenes de bloqueo de sitios web, por el tema de lo de las netbooks. Así que, y de hecho, una de las cosas que uno ve en los fallos estos, que yo creo que en este momento este tema de la preocupación mayor está en el lado de la justicia y de cómo los jueces están interpretando estas legislaciones y cómo están apelando a las cautelares para bloquear contenido como si eso fuera a servir de algo. Pero después retomamos el tema. Guillermo, una de las cosas que aparece siempre cuando hablamos de libertad de expresión en Internet es la neutralidad de la red. Y este es un concepto que para mucha gente parece un concepto raro, críptico, que no se termina de entender del todo. Así que te invito a que nos comentes un poquito sobre eso, a ver si aclaramos el panorama. Buenas tardes. Yo había traído un... Que quiero empezar para relacionarlo un poco con lo que contaron antes, que me parece interesante. Es una declaración de 1996, o sea, 16 años, que se hizo bastante conocida en su momento. La voy a leer en español de España, pues le da un poco más de gracia. Dice... Gobiernos del mundo industrial, vosotros, cansados gigantes de carne y acero, vengo del ciberespacio, el nuevo hogar de la mente. En nombre del futuro, os pido a los que están en el pasado que nos dejéis en paz. No sois bienvenidos entre nosotros. No ejercéis ninguna soberanía sobre el lugar donde nos reunimos. Esta declaración es la declaración de la independencia del ciberespacio. Quedó un poco de modé, quedó un poco venida a menos. La cuestión es que tuvo bastante razón, porque en verdad los gobiernos hasta no hace muy poco tiempo no tenían mucho interés en legislar sobre Internet. La mayor parte de la legislación empezó, como bien decían antes, a partir principalmente de lobby de empresas, de toda la industria del entretenimiento, que además no dejan de ser cuatro grandes empresas a grandes rasgos en todo el mundo, digamos. O sea, son las mismas cuatro grandes empresas en todo el mundo que están peleando y que justamente una de las cosas que... No es que no entendieron, lo entendieron muy bien, pero no les convenía, es que Internet o la web fueron pensadas básicamente para compartir conocimiento y para compartir información, y eso era algo que no entraba dentro de lo que ellos querían, justamente. ¿Por qué va en contra de su negocio, no? Hay otra de las cosas que mencionaron antes que me parecía, de los intentos de la legislación sobre Internet que me parece interesante recalcar, que son esto de las buenas causas, ¿no? Como en general surgen estas leyes a través de tenemos que defender a nuestros chicos de la pedofilia o tenemos que detener el ciberbullying y por eso hay que ver cómo regulamos Internet, que en general, como decían, vienen de gente que muchas veces estas propuestas no terminan de entender la tecnología o lo que la tecnología propone, y que no terminan de entender, a mi modo de ver, que son problemas que estaban desde antes. Digo, todos los que estamos acá hicimos la escuela primaria, Todos fuimos objetos de atosigamiento de nuestros compañeros o causantes de atosigamiento de nuestros compañeros. Digo, lo único que en todo caso da Internet es otro espacio donde eso se da, pero no es la causa del problema, justamente, ni en ese caso, ni en el de la pedofilia. Lo cual nos pone en un gran problema en general cuando estamos en contra de estas leyes, porque la primera repregunta es, ¿pero vos aceptás la pedofilia? Y obviamente no, pero digamos, como se ha demostrado hasta ahora, en ninguno de estos casos el bloqueo de sitios o el bloqueo de información ha sido útil, digamos, ¿no? Las discusiones con lo que pasó con las computadoras de Conectar Igualdad, digo, a mí me gustaría saber, realmente que me muestren si aumentó la cantidad de robos posteriormente a que se supiera que se podían desbloquear. Más allá de que además es imposible detenerlo bloqueando sitios, ¿no? O sea, una vez que se sabe que las computadoras se pueden desbloquear, ya va a haber 200 personas intentándolo, aunque no sepan cómo se hace. Digamos, ya alguien lo logró, automáticamente hay 200 personas quemando chips a ver si pueden lograrlo, digamos. O sea, no lo van a detener bloqueando URLs. Y en general, es como decía Beatriz, habla también de una no interpretación de esa tecnología, que antes de hablar de la parte de neutralidad, que lo importante me parece que era, digo, a mí me parece que la libertad de expresión es imposible de conseguir en principio si no podemos hablar en ese lenguaje. Hay un autor que se llama Douglas Rushkoff, que tiene un libro que se llama Programar o ser programado, pero básicamente en su prólogo, su epígrafe, en verdad, lo dice un poco más largo, yo lo voy a decir en poco, dice, cuando somos chicos, no solo aprendemos a escuchar, también aprendemos a hablar, y en el caso de la web debería ser lo mismo, digo, no solo tenemos que aprender a consumir lo que pasa ahí, sino que tenemos que poder aprender a crear contenido, pero no solo a crear contenido escribiendo blogs o publicando fotos en Facebook, sino también a saber cómo está hecha la tecnología para entonces poder trabajar sobre ella, crear sobre ella y poder realmente tener un derecho a obtener nuestra libertad de expresión en ese ámbito, digamos. No debería ser solo la libertad de expresión en Internet, no debería quedar solo contemplado en posibilidad de escribir en blogs o posibilidad de subir fotos en Facebook, sino también la posibilidad de interpelar a esa tecnología y la posibilidad de modificarla, que es una de las partes fundamentales además de la web, digamos. La posibilidad de que es una tecnología que en otro libro hay un autor que se llama Jonathan Citrine, que tiene un libro que es Creative Commons, se puede bajar gratis en Internet, creo que igual solo está en inglés, pero no hay mucho problema para leerlo. El título se llama El futuro de Internet y cómo detenerlo, algo así, El futuro de Internet y cómo detenerlo. Justamente, bueno, él habla de cómo están intentando entre gobiernos y empresas coartar varias de las posibilidades que tenía Internet. Pero una de las características que él marca más de Internet, que no, digo, en general es una característica que puede haber en varias tecnologías, pero él la marca como muy fuerte en Internet, es lo que él llama hackabilidad o la posibilidad de modificar esa propia tecnología para usos que ni siquiera el creador había pensado. Y es una de las cosas más interesantes que tiene Internet o estas nuevas tecnologías, que cosas que Tim Berners-Lee cuando la creó no había pensado, hay gente que está pudiendo hacerlas y está pudiendo desarrollarlas. Todo eso para mí forma parte de nuestra libertad de expresión en la web o en esta nueva tecnología. Y incluye algunas otras cosas, como por ejemplo, digamos, necesitamos, y creo que es un objetivo, por lo menos un objetivo de Mozilla como organización sin fines de lucro para los próximos años, una alfabetización de todos los ciudadanos en lo que es las tecnologías de que implica la web. ¿Y qué implica subir, por ejemplo, archivos a la nube, que implica dejar cosas en tecnología o en sitios web que no, en los cuales no tenemos nosotros la propiedad, que implica, digamos, subir una foto a Facebook, si a partir de ahí la foto esa sigue siendo nuestra o no es nuestra? Digo, hubo casos muy fuertes como el de Megaupload, que quizás acá en la Argentina poca gente, bueno, no sé si poca, no vamos a poner esa parte. Digamos que mucha gente que lo usaba como lugar para guardar sus archivos, para poder descargarlo después en otro lado, perdió todos los archivos que ahí tenía porque el gobierno de Estados Unidos declaró, o dijo, o el FBI, en verdad ni siquiera fue el gobierno, el FBI dijo que se utilizaba para infringir los derechos del copyright de empresas norteamericanas, digo, ni siquiera es que, bueno, estaban salvando al mundo, digamos, estaban salvando a su país. Y todo eso a partir de, digamos, y obviamente como muchas de las otras medidas y lo que estaba pasando en Costa Rica, son medidas que además exacerban directamente, van a, bueno, vamos por todo, no les importa, bueno, vamos a ver qué archivos son o qué no son. Esto en un punto se relaciona con la neutralidad de la web, digamos, la neutralidad. La otra vez le contaba a Beatriz justo antes de entrar que me llamaron, fui a dar una charla a una clase en la UBA, a una materia, y cuando hablé de la neutralidad de la web, me lo compararon, me intentaron comparar con los discursos de Weber y Marx sobre neutralidad y salir ahí. Bueno, no tienen nada que ver con eso, digamos. La neutralidad de la web es algo que se creó desde el principio, o de Internet, se creó desde el principio, está pensado ahí, y básicamente la idea es que toda comunicación que se hace a través de computadoras por los protocolos de Internet está dividida, para que esa comunicación se pueda hacer, se divide en paquetes, y esos paquetes tienen que ser indistinguibles para los servidores y se les tiene que dar la misma importancia a todos los paquetes sin importar de dónde vengan y hacia dónde vayan. Y sin importar, por lo tanto, cuál es el contenido que están transmitiendo. La neutralidad de la web, en principio, no fue cuestionada mayormente por los gobiernos, también, pero quienes principalmente la cuestionaron son los grandes medios o las grandes corporaciones, justamente porque no es algo que les venga muy bien que ellos tengan los mismos derechos que el resto de los mortales para transmitir contenido, sobre todo cuando las nuevas tecnologías permiten que el resto de los mortales se acerquen bastante a lo que pueden producir las grandes corporaciones y que además puedan ser hasta más interesantes que lo que puede producir o las series que están produciendo como Pochoclo y que salen rápidamente todos los días. Entonces, la cuestión es que la neutralidad, como otras características de la web, suelen ser peleadas y difícilmente, digamos, como el problema es que muchas de esas redes no son tan democráticas, o por lo menos todavía no tenemos toda la parte de la conexión de cables totalmente abierta, y sí dependen de grandes empresas a las cuales no hay ningún Estado que las domine. La posibilidad de perder esa neutralidad siempre está latente y ni siquiera tenemos grandes comprobaciones de que no lo sea. Uno termina confiando en que están siendo neutrales con los paquetes. Nunca lo sabremos. Eso a grandes rasgos. Y después sí hay, digo, dentro en Argentina, por lo menos, los ISP discriminan, no son realmente neutrales con respecto a los paquetes que están pasando. Discriminan por el tipo de protocolo que están traspasando. Principalmente el que suele llevar las de perder es el protocolo de BitTorrent, nuevamente porque está acusado de ser nada más que un pirateador, por usar el término de la competencia, digamos, por ser un protocolo que solo utilizan quienes están intentando violar el copyright, y no porque, digamos, y básicamente es solo un protocolo más de transmisión de información. Pero bueno, a lo que vamos es que, digamos, la neutralidad de la web es uno de los puntos claves que no debería estar olvidada en ninguna de las legislaciones que se hagan a grandes rasgos sobre Internet en el país. No tenemos legislación, así que estaría bueno que cuando tengamos una, esté inscripto la neutralidad de la web. Y tiene varias aristas por las cuales atacarlos, digamos. Lo de los protocolos es una, la de grandes corporaciones contra pequeños individuos es otra. Creo que va a ser más interesante un diálogo, ¿no? Así que, si abrimos a preguntas, o vos ibas a hablar también. No, yo creo, aparte, cubrieron todos los temas que en general, cuando uno hace un mapeo de cuáles son las amenazas que hay en este momento a la libertad de expresión, creo que está sobre la mesa prácticamente todo. Quisiera retomar un poco lo que decía Leonora al principio de que el tema de la defensa de la libertad de expresión no es solo un tema que atañe a la relación con el Estado, sino que también el mundo corporativo tiene una injerencia fuerte entre lo que son las amenazas a la libertad de expresión. Otro de los enemigos claros contra la neutralidad de la red son las grandes empresas de telecomunicaciones, que son las que están viendo cómo están surgiendo un montón de nuevos negocios y nuevas empresas que están haciendo unos negocios enormes, llámese por ejemplo Google, y para que esos negocios florezcan están utilizando las plataformas de la infraestructura que proveen las empresas de telecomunicaciones. Hay ahí una tensión grande entre los distintos sectores corporativos. Una cosa que es interesante ver es cuando estas cosas se discuten. Yo recuerdo en el verano pasado, en enero, cuando fue la gran discusión sobre SOPA y PIPA. No sé si todos están al tanto de qué era SOPA y PIPA, que eran estos proyectos de ley en Estados Unidos para tratar de parar la piratería, así como le llaman ellos, en Internet y proteger la propiedad intelectual en Internet. En muchos medios de comunicación en los Estados Unidos se planteaba el debate como un pleito entre grupos corporativos, las empresas de Internet por un lado y las empresas del mundo del entretenimiento por el otro. Y sin embargo, cuando uno mira las acciones contra estos proyectos, lo que ve es una sociedad civil organizada en la resistencia. Grupos de ciudadanos y de organizaciones sin fines de lucro organizados en la resistencia, que tienen un rol y que tienen algo que decir ahí. Es muy interesante ver cómo se están dando estos pleitos, y creo que una de las próximas batallas que vamos a ver en este sentido es la que se va a dar ahora en diciembre en relación a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que va a ser su conferencia, una conferencia muy, muy grande en Dubái, y donde se van a tratar de fijar los nuevos lineamientos de las telecomunicaciones hacia el futuro en un tratado internacional que de algún modo actualice las pautas de cómo van a ser las telecomunicaciones a futuro. Y si uno ve el borrador que se está trabajando, lo que ve es, por ejemplo, a instancias de organismos que nuclean a las empresas de telecomunicaciones, como la EDNO, que es una organización europea que nuclea las empresas de telecomunicaciones de Europa, uno ve las posiciones que se llevan ahí, y una de las primeras cosas que se lleva puesto es la neutralidad de la red. Hay, por ejemplo, algunas cláusulas en el borrador que darían por tierra con la neutralidad de la red. Y hay otras cláusulas que también meterían bajo el mandato de la Unión Internacional de Telecomunicaciones a los pequeños ISPs que hoy en día están por fuera de este marco regulatorio. Así que lo que estamos viendo, los que seguimos toda la discusión sobre libertad de expresión en Internet en un sentido amplio, es que las amenazas se están viendo tanto a nivel global como a nivel local. Y en paralelo a estas discusiones en foros internacionales como la Unión Internacional de Telecomunicaciones, como el Internet Governance Forum, como otros foros internacionales, hay en los países distintas instancias donde la defensa de la libertad de expresión es una tarea urgente. Acá en Argentina yo creo, y esto es un diagnóstico personal, no sé si mis compañeros de mesa van a coincidir, que el principal problema está en el ámbito de la justicia en este momento. Yo, por lo menos, lo que yo estoy detectando es que hay muchos fallos judiciales en forma de cautelares y demás que están sentando unos precedentes como mínimo preocupantes. Esto de saltarse el debido proceso y demás. Tenemos algunos casos abiertos, como el caso Taringa, por ejemplo, que yo creo que el día que se dirima finalmente el caso Taringa vamos a tener una respuesta de cómo queda la cuestión de la responsabilidad de intermediarios en Argentina. Para que no nos sintamos mal, digamos, esto es algo que este tipo de debates están dando en todos lados. No sé si ustedes están al tanto, pero por ejemplo en Brasil en este momento se está discutiendo el marco civil de Internet. Es un proyecto que viene desde hace años, que ha tenido un proceso ejemplar de participación ciudadana en la construcción del marco civil de Internet. Se supone que es un marco que vela por las garantías de los derechos ciudadanos en el entorno de Internet y que debería haber sido aprobado en las últimas semanas y se ha postergado. Pero no solo se ha postergado, sino que además ha sufrido modificaciones. Como para cerrar un poco lo de las amenazas con el tema que abría Eleonora. Un caso típico de lo que ha pasado con el marco civil es que, por ejemplo, en uno de sus artículos originales decía que no se podía bajar contenido de Internet si no mediaba orden judicial. Es decir, aplicaba, trasladaba las normas de debido proceso enfáticamente al entorno de Internet. Es decir, sin orden judicial ningún contenido se debería dar de baja de Internet. Y finalmente, en las últimas ruedas de negociación, el lobby del copyright en Brasil logró agregar una cláusula a ese artículo 15, logró agregar un inciso diciendo lo que dice el artículo 15 se aplica en todos los casos, salvo en casos de violación de copyright. Es decir, en caso de violación de copyright estaría habilitando a que se salte el debido proceso y que el responsable de la plataforma en cuestión tenga que dar de baja, si no iba a ser cómplice, digamos, o partícipe de la comisión de un delito. Y esto lo hacen los lobbies del copyright, que son un sector privado, obviamente, muy, muy poderoso, que tiene una incidencia muy fuerte sobre lo que legislan en general en nuestros congresos. No sé si alguno quiere agregar algo o damos la palabra a que vengan preguntas. Una cosita. Bueno, uno de los grandes problemas que cuando hablaba de Leonora dije tengo que decirlo y después me olvidé. Uno de los grandes problemas es que justamente la mayoría de estas cosas son internacionales o leyes en otros países van a implicar problemas en el nuestro, digamos. Era el problema de Sopa y Pipa, que no iban su injerencia no iba a ser solo en Estados Unidos, sino que iba a aplicar a todo el resto de los países, con lo cual hace más dificultoso la discusión, porque empiezan a ser problemáticas nuestras en todo el mundo. El otro tema es que la mayoría de las regulaciones por Internet se están metiendo de costado en otro tipo de negociaciones, como todas las que son de tratados internacionales, del ACTA, digamos, ahora está el Tratado del Pacífico, de todos los países del Pacífico. Se está metiendo todo lo de Internet, se está metiendo por tratados comerciales, nada más. O sea, se trata como algo que lo único que implica o que solo tiene injerencia dentro de tratados comerciales, y eso conlleva también otro problema, que no todos nosotros participamos obviamente en esas discusiones sobre tratados comerciales, en general son todas, como la de Dubái ahora, en general son todas secretas, hasta tanto no resuelven algo, con lo cual ni siquiera permiten la injerencia de lo público. Una última anécdota para cerrar, cuando este año vino, se hizo un Mozcamp, una organización de Mozilla acá. Tuvimos una charla sobre copyright y cómo Mozilla podía ayudar en distintos países con abogados o con lo que sea para ayudar a las comunidades a participar. Una de las cosas que contaba, que lo que es difícil en Estados Unidos es que, por ejemplo, las corporaciones, legalmente pueden hacer lobby por leyes. O sea, legalmente ellos pueden pagar a diputados o darle dinero a diputados o senadores, bueno, a las cámaras altas o a las cámaras bajas para sus campañas, y eso no lo pueden hacer organizaciones sin fines de lucro u organizaciones sociales, con lo cual Mozilla está imposibilitado, si quisiera, aunque sea, hacer ese tipo de lobby, no podría, porque para ellos es legal y perderían la condición de ser organizaciones sin fines de lucro, y sin embargo, Universal, por poner el nombre de una discográfica, sí puede derivar millones de dólares para senadores y diputados o cámara baja, con lo cual la dificultad de pelear eso desde la sociedad civil es bastante difícil ahí. Sí, y justo iba a decir esto de los acuerdos, cómo se cuelan las cuestiones de Internet en otros temas que aparentemente no tienen nada que ver y tienen todo que ver. Pero volviendo al tema de la justicia, lo que decía Beatriz sobre el problema de nuestra justicia, yo creo que hay un tema con las decisiones judiciales y es cómo se aceptan cuestiones que en el mundo analógico, por decirlo de algún modo, serían completamente inaceptables. Es decir, nadie permitiría que porque en un capítulo de un programa de televisión, de una serie, circule un contenido que sea, pongamos, difamatorio, se cierre la programación de todo un canal, por ejemplo, por poner un ejemplo extremo, o que porque haya un artículo en un periódico que tenga un contenido que quizás, tal vez, probablemente viole la ley antidiscriminatoria, se impida la circulación de ese día de todo un periódico determinado. Si pensamos en estos ejemplos, nos parecen inaceptables, no los toleraríamos, entendemos claramente que violan nuestro marco normativo y de derechos humanos, y sin embargo decisiones que con las cuales se puede trazar algún grado de analogía en Internet, no parecen tan descabelladas. En realidad lo son, pero eso también me parece que es importante tener en cuenta que si bien son mundos diferentes y que por supuesto no hay que legislar en Internet del mismo modo que uno legislaría para otros medios de comunicación, en realidad los principios de derechos humanos son los mismos. Con lo cual, si hay ciertas cuestiones que nos parecen completamente inaceptables en el mundo offline, también tendríamos que pensar por qué nos parecen aceptables en el mundo o en el entorno digital. Era simplemente eso. Sí, coincido. Aparte uno ve los fallos judiciales y el último fallo, el del bloqueo, no sé si están al tanto del caso este, hay una orden judicial de bloquear una serie de páginas web donde se enseña cómo desbloquear las netbooks de Conectar Igualdad. Hubo una causa abierta por el área de penales de ANSES y un juez que dio curso rápido a la solicitud y que mandó bloquear una serie de sitios. Y uno lee el fallo judicial, tuvimos la suerte de tenerlo a mano, y uno ve que el juez leyó, por ejemplo, cita las declaraciones que mencionaba Eleonora, cita la declaración de los relatores de libertad de expresión, cita jurisprudencia, cita fallos en los Estados Unidos, hace todo un relevamiento sobre fallos y cuestiones que tienen que ver con la libertad de expresión en Internet, que darían una idea de que finalmente iría en contra de un bloqueo, porque los fallos, todo lo que cita va en contra de lo que el juez finalmente termina diciendo. El juez ordena el bloqueo de estas páginas web diciendo, bajo la única justificación de que al haber estado ya publicado no constituya censura previa y por lo tanto no está prohibido en nuestro ordenamiento jurídico. Con lo cual, veo tu cara, Leonora, porque en realidad es censura, no es censura previa, es censura posterior, pero es censura al fin. Censura que por otro lado no tiene ningún efecto práctico, porque manda a bloquear 9 sitios y cuando uno hace una búsqueda en su buscador de preferencia sobre dónde encontrar esa información, lo que encuentra es infinidad de sitios. Y lo que ha pasado con este caso es lo que en Internet se conoce como el efecto Streisand. El efecto Streisand es un fenómeno típico de Internet que tiene que ver con una vez en la cual la cantante, Barbara Streisand, inició una acción judicial para bloquear la publicación de unas fotografías de creo que era Malibú o alguno de estos lugares espantosos donde viven las celebridades, donde se veía su casa de un modo demasiado detallado. Entonces ella pidió bloquear la difusión de esa fotografía, con la obvia consecuencia de una difusión extremadamente masiva de la fotografía. El efecto Streisand es exactamente lo contrario de lo que se planea. Es cuando alguien manda o solicita o busca frenar la circulación de una información y es a partir de ese tratar de frenarlo que la información circula como si fuera un reguero de pólvora. Y eso es lo que ha pasado con este caso del bloqueo de las netbooks. Mucha gente que no sabía que podía desbloquear la netbook ahora se está enterando a fuerza de que todo el mundo está replicando esto porque un juez mandó dar de baja estos contenidos. Yo creo que el tema de las analogías es bastante problemático y después yo creo que hay otro problema también y es esta voracidad por llevar todo al fuero penal. En el campo de Internet prácticamente todas las regulaciones tratan de que vayan al fuero penal. Uno ve, por ejemplo, proyectos de ley hay un proyecto de ley de grooming, que le llaman, que es supuestamente el acercarse a un menor a través de Internet con fines de abuso o de algún tipo de práctica que pueda llegar a dañar la integridad, ya sea física o moral, del menor. Y lo más extraño de ese caso, de ese proyecto, es la cuestión de la proporcionalidad. La idea de esto es ponerlo en el fuero penal. Ahora, si ustedes van, alguno de ustedes tiene vocación de acosar menores, y va y se para en la esquina de una escuela, y espera a los menores en la esquina de una escuela, y se pone a conversar con estos menores en la esquina de una escuela, hasta tanto ustedes no hayan efectivamente abusado del menor o secuestrado al menor o algo que ya esté debidamente tipificado, ustedes no están cometiendo un delito por el solo hecho de hablarle a un menor. En el mundo real, digo, en la esquina, en la puerta de la escuela. Si ustedes se acercan y le dan caramelos a un menor que no conocen en la puerta de una escuela, eso no es delito. Ahora, en internet, si lo hacen a través de chat o a través de alguna red o a través de alguna plataforma, se pretende llevar al fuero penal, se pretende hacer que sea delito penal. Y lo mismo está pasando con un montón de cosas. Ayer leía un artículo, no era acá, afortunadamente no me acuerdo en qué país era, que había una idea en España, creo que era, había una idea de que fuera delito penal el abandono de los menores en internet. Es decir, que los padres que no estuvieran activamente sentados con sus hijos en internet, o sea, que dejaran a sus hijos hacer lo que se les diera la gana en internet, podía llegar a ser tipificado como una figura penal, y yo ya no podía creer cuando leí eso. Pero digamos, hay como una compulsión a llevar todo al fuero penal. El tema que mencionaba Eleonora de la suplantación de identidad, acá en Argentina hay varios proyectos de ley que pretenden hacer delito penal la usurpación de identidad, sin que constituyendo esto en sí el delito, porque cuando se justifica, cuando uno habla con aquellos que proponen este tipo de proyectos, te dicen, bueno, pero te suplanto la identidad, yo a partir de ahora me habilito un arroba guillemovia en Twitter con el fin de engañar a otro y hacer alguna y estafarlo. Ahora, la estafa es un delito, el abuso de un menor es el delito, ahí es, y eso ya está tipificado. Ahora, el que yo suplante la identidad de él y quizás lo parodie, esto tiene mucho impacto en mucha gente famosa. Hay mucha gente famosa que está muy enojada porque hay, qué sé yo, un fake en las redes sociales que se hace pasar por ellos. Y en vez de, en muchos casos, tomarlo con cierto humor, la idea es, bueno, esto tiene que ser delito. La verdad es que seguir haciendo tipos penales con lo que los supuestos delitos de expresión parece que van absolutamente a contramano de todas las declaraciones en materia de derechos humanos y libertad de expresión. Pero hay como una compulsión a ir a tipificar delitos nuevos en internet que no necesariamente están tipificados en el mundo real. Yo creo que este caso del grooming, por ejemplo, es clarísimo. ¿En dónde está más en riesgo un menor? ¿Con un adulto o un potencial acosador de carne y hueso en la puerta de la escuela o alguien que lo contacta por la red? Digamos que está un poco más cerca del peligro en el mundo, en la vereda, pero sin embargo el tipo penal lo van a hacer en la red y no en el, digamos, hay como una idea de llevarlo inmediatamente al fuero penal. No sé si alguien quiere hacer algunas preguntas. Están más que invitados y esperamos. Sí. Ah, la que está bloqueada la máquina o que estén bloqueando sitios de internet. El equipo. El equipo tiene un chip de protección antirrobos que es un sistema que traen las netbooks, no solo las de Conectar Igualdad, las del Plan Sarmiento también lo tienen, las de Plan Ceibal en Uruguay también lo tienen, porque una de las preocupaciones cuando se implementan este tipo de proyectos uno a uno es que la netbook va a manos de un chico y el chico está yendo y viniendo a la escuela todo el tiempo con un equipo la idea de esto es un chip que preserve del robo y de la venta. O sea, si un chico llega a su casa con la máquina y la familia dice, bueno, la vamos a vender porque tenemos otras prioridades, eso no se puede hacer. Entonces tienen un chip que se supone que cada cierto tiempo deben ir validándose ante el servidor de la escuela. Por lo tanto, la máquina, si no va a la escuela, se bloquea. La máquina tiene que ir a conectarse al servidor de la escuela que corrobore que la máquina sigue activa y en manos de quien tiene que estar. O sea, si esa máquina la roban y no vuelve a la escuela, se bloquea. O sea, si esa máquina la venden y no vuelve a la escuela, se bloquea. Ahora, también ha pasado que ha habido escuelas donde se han robado los servidores. Entonces, no hay contra qué validarla y la máquina se bloquea. Y hay distintas cuestiones por las cuales la máquina puede ser necesariamente desbloqueada. No solamente para venderla o para los ladrones. Esa información, hay mucha gente que ha puesto en internet información de cómo desbloquear la máquina. Y lo que ha pasado es que a partir de un pedido de ANSES, un juez ordenó bloquear en internet los sitios que enseñaban a desbloquear la máquina. Con lo que esto significa, o sea, primero, no sabemos efectivamente si es delito o no desbloquear la máquina. Algunos dicen que sí porque la máquina no es del chico sino del Estado y que es un contrato de comodato y podemos discutir eso. Ahora, la información como tal no puede ser delito. Por ejemplo, yo los invito a que vayan a su buscador amigo y busquen cómo fabricar un cóctel Molotov. Y van a encontrar infinidad de páginas explicando cómo fabricar un cóctel Molotov. No hay ningún juez mandando bloquear ese tipo de información, porque la información como tal no es ilegal. Lo que es ilegal es fabricarte un cóctel Molotov y tirarlo contra la puerta de un banco. Digo, ahí tenés un hecho delictivo. Ahora, que te enseñen a fabricar un cóctel o que alguien diga cómo se hace, no lo sé. Ese es el punto ahí, que hay órdenes de bloqueo de información por la información misma, sin que quede claro cuál es el delito. Cosa para agregar a lo que decía Bea sobre el uso del derecho penal, muchas veces el uso del derecho penal es como es el recurso de la desesperación. Y esto lo vemos digamos, por fuera de los problemas que tiene Internet, y que sin duda hay un montón de problemas que hay que atacar, como la pedofilia y la protección de la infancia en general, y nadie está diciendo que dejen de ser crímenes necesariamente, pero en otras áreas del derecho, de verdad que la eficacia del derecho penal está súper cuestionada, en general en casi todas, y en materia en particular, en temas de libertad de expresión, los estándares de derechos humanos lo que proponen es que el uso del derecho penal sea la última herramienta, es decir, cuando ya han fracasado un montón de otras posibilidades de prevenir y sancionar determinadas conductas, ahí recién actúa el derecho penal. Entonces creo que también esto lo tenemos que tener en cuenta cuando pensamos regulaciones y legislaciones de Internet, porque además también hay otros principios que están asociados al derecho penal y que tienen que ver con el principio de legalidad, es decir, que las conductas tienen que estar claramente definidas, que tiene que estar muy, sin ningún tipo de ambigüedad, claro y preciso cuál es la conducta que está prohibida. Y, por ejemplo, lo que yo mencionaba antes del tema del cibercrimen, en un montón de legislaciones que se proponen de cibercrimen, justamente las conductas son tan vagas, tan ambiguas y difíciles de precisar, que pueden poner en riesgo el uso promedio de Internet de un usuario promedio. Esto ha sucedido, creo que en el caso de Perú, con una de las propuestas de proyecto de ley de cibercrimen. Y bueno, también ahí, digamos, hay que tener en cuenta cuáles son los principios que rigen el derecho penal para no dejarlos de lado cuando pensamos en regulaciones que están vinculadas con Internet. ¿Más preguntas? Sí. Si puedes hablar fuerte, si te escuchan en el resto de la sala. No hay una respuesta en realidad, porque la propia naturaleza de Internet hace que servicios que vos consumas estén alojados en servidores, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, digamos, el gran desafío de Internet es lo que se llama armonización de la legislación, lo cual es un deseo difícil de realizar, porque además también hay distintos países con distintos estándares en relación a su legislación. Entonces, digamos, yo no quisiera armonizar mi legislación con China, porque no quisiera cumplir, digamos, los estándares de derechos humanos que tiene el Estado chino actualmente para la protección de los derechos humanos en Internet. Entonces, digamos, pero fuera de la ironía de este ejemplo, sin duda es un problema, por eso me parece que cuando Guillermo mencionaba, bueno, ¿qué pasa cuando nosotros ponemos un archivo en la nube? Esa, en la nube que parece que está sobre toda la Tierra, pero está en un lugar determinado, la nube está en el suelo, no está en el aire, entonces, en realidad, ¿no? Entonces, o algo parecido, yo no soy ingeniera, pero no, está más cerca de... Está en un servidor que está en un lugar físico, que está elegido, que regido por leyes determinadas. Y genera un montón de estos desafíos, como que de repente te desaparezcan todos los archivos porque el gobierno de Estados Unidos decidió que para bloquear Megaupload va a bloquear todo Megaupload, no solamente la porción que estaba, digamos, en telejuicio, en ese juicio determinado que habían iniciado, no sé si las discográficas o otra industria del entretenimiento. Entonces, ese sin duda es un problema. Otro problema es el problema completamente vinculado con lo que mencionabas de jurisdicción en los casos judiciales, es decir, dónde se resuelven los problemas judiciales. Es un problema donde no hay reglas precisas y se han aplicado distintos estándares. Y es muy problemático porque si yo cometo un delito, se supone que todos conocemos la ley, eso es lo que se presume, con lo cual, por supuesto, no es así y tampoco actuamos, aunque conociéramos la ley, de acuerdo a la ley. Pero un principio es que todos conocemos la ley. Entonces, yo sé que voy a ser juzgada en Argentina si cometo un delito bajo determinados principios. Pero no pienso que voy a ser juzgada, por ejemplo, en Ecuador, donde hace poco el presidente, por ejemplo, acusó a un diario por un delito de difamación y le pusieron una indemnización de 80 millones de dólares, que al final fue bajado. Por ejemplo, digo, pienso que voy a ser juzgada en Argentina, donde se despenalizaron las calumnias e injurias y tengo un marco más favorable. Bueno, digamos, en materia de Internet no queda muy claro dónde voy a ser juzgada. No estoy pensando en cometer ningún delito, pero digo hipotéticamente. Entonces, creo que el problema de la jurisdicción, que está vinculado a lo que vos decís de la aplicación de la legislación, es un problema que tiene que resolverse a nivel global, o sea, no alcanza con la respuesta que un solo Estado pueda dar. Es lo que se está discutiendo a nivel internacional y que es necesario, digamos, resolver a nivel coordinado, o sea, no alcanza con una respuesta local. Sí, de hecho, para agregar un poco a lo que hablabas, Eleonora, sobre el tema de las jurisdicciones y la armonización de legislaciones. Yo tiemblo cuando alguien habla de armonizar legislaciones. Suelo temblar en general, problema. Porque en la gran mayoría de los casos donde se armonizan legislaciones, se armonizan en procesos en los cuales nuestras posibilidades de incidir son mínimas, como decía Guillermo. Uno a duras penas puede incidir en, por ejemplo, un cambio legislativo a nivel nacional. Y en la próxima mesa, nuestros amigos de las bibliotecas nos van a contar lo duro que es incidir en el cambio de una ley, en agregar dos artículos a una ley nacional teniendo el Congreso acá a 3 cuadras, o 4, no sé cuánto está. Aún en esta instancia es muy difícil incidir. Imaginen lo difícil que es incidir cuando se trata de tratados internacionales en los cuales uno ni siquiera sabe en qué instancias se firman esos tratados. Por ejemplo, lo que estamos viendo es una tendencia a acuerdos de cooperación, sobre todo en términos de cibercrimen. Hay toda una tendencia a trabajar en cooperación en cibercrimen y en general lo que más pesa en esos acuerdos de cooperación es la doctrina de la seguridad y la doctrina del terrorismo. Y acá es donde entra a jugar otro factor que excede por mucho lo que tiene que ver con Internet, pero que tiene que ver con el delito penal y demás, que pasa a ser qué es lo que se considera terrorismo. Ahora hay un caso bastante sonado de un joven inglés que está siendo solicitado por la justicia norteamericana. Y una de las cosas que están invocando para extraditarlo es un tema de seguridad nacional. El delito que cometió este joven inglés es tener una página con enlaces a lugares donde se retransmiten señales de televisión. Si alguna vez alguno de ustedes ha visto Roja Directa y cosas por el estilo, es algo por el estilo. Es un sitio de enlaces a transmisiones de televisión. Y el gobierno de Estados Unidos está pidiendo que este joven que no cometió ese delito en los Estados Unidos y que en Inglaterra no es delito, que sea extraditado porque en Estados Unidos sí es delito. Y ese chico no pisó Estados Unidos. Se sabe de casos de un académico ruso que había quebrado una medida técnica de protección de copyright, cosa que no era delito en su país y que ni bien llegó a una conferencia en los Estados Unidos cuando pasó migraciones, fue detenido inmediatamente. O sea, lo que estamos viendo es, en primer lugar, algunos países erigiéndose como policía del mundo y que lo que ellos consideran delito, aunque se haga en otros lugares, si pasaste por su frontera, te van a agarrar. Y después, la tendencia a una armonización en términos de cooperación internacional en aras de la ciberseguridad. Esa es, creo, una de las palabras que más ha sonado últimamente en los foros de debate de Internet. Por ejemplo, en el Internet Governance Forum, que se realizó hace un par de semanas en Azerbaiyán, era uno de los temas clave, es uno de los temas clave que se va a tratar en la UIT. De hecho, algunas de las cuestiones que le darían más poder a los países para tener injerencia sobre Internet tienen que ver con la cuestión de la ciberseguridad. Toda esta idea de la posible ciberguerra que se está armando y el peligro en el ciberdelito y el ciberterrorismo y demás es parte de una lógica de tratar de armonizar y de aplicar las leyes del lugar más duro. Ahora, cuando hablamos de cómo el Estado te puede defender frente a un abuso de algún tipo, yo lo que te diría es que antes que apelar al Estado, lo fundamental es tener nosotros mismos mucho cuidado. Sobre todo en el tercer panel, donde vamos a hablar de privacidad, protección de datos y demás, ahí hay un tema clave donde es indispensable la educación del ciudadano frente al uso de estas herramientas. Después, habrá que ver, pero cada vez que vos aceptás los términos de uso de un servicio, pues estás aceptando primero, es un contrato de adhesión en el cual vos no tenés forma de decir, ah, pero este artículo no, no tenés forma de negociar el contrato, por eso es un contrato de adhesión. Y después que fíjate que en todos los aceptar que vos des, en todos los términos de uso, te fija el tribunal de competencia y seguramente es la sede donde está la empresa, donde está radicada esa empresa, con lo cual las posibilidades de ir a disputar legalmente son más que complejas. Estaba Laura y después Lucía. ¿Y quién más? En materia penal creo que es diferente también, porque tiene que ver con las posibilidades de defensa del autor. A derecho de autor. Ah, derecho de autor, ok. Y no, la ley del más fuerte sigue vigente. Y no por lo que digan las leyes en los códigos Sí. Civiles ni penales ni derechos internacionales, sino por otros motivos muy claros. Y sí. Que digamos que quien tiene derecho a pasar primero por una curva, el camión es colectivo, si siempre no. Y sí. Tenemos dos, no sé si tenés algo más, porque estamos, ya son casi las 4:30, así que deberíamos ir cerrando este panel. Teníamos dos manos levantadas y después pasamos y hacemos el cambio de panel. No sé si allá atrás había una mano, sí. No, vos, Julián. Sí. Sí, mira, me confundo las iniciativas de cibercrimen, cuál fue aprobada, o sea, la de Perú la de Perú está discutiéndose y Costa Rica entiendo que se aprobó. Sí, está aprobada y está vigente ya, pero es muy reciente, todavía no hay, por lo menos que yo sepa, no hay casos No, no, es muy reciente. De hecho, no estoy completamente segura de que se haya promulgado, pero lo averiguamos. Sí, del Congreso salió seguro. Creo que yo la última noticia que tuve era que faltaba la promulgación. Sí, creo que la de Panamá, la de copyright, es la que no terminó de aprobarse. Esa no sé, porque encima son así. Fueron como muy, hubo como hace 2 meses empezaron a aparecer así como iniciativas legislativas, la de Perú de cibercrimen, la modificación del Código Penal de Costa Rica, la de copyright de Panamá, con un montón de problemas y muy restrictivas. Y sobre, vos me preguntaste bien por la respuesta que había habido a esa ley. Yo, digamos, lo que creo es que la respuesta de la sociedad civil en América Latina todavía es incipiente y cada vez, por suerte, más organizada, a diferencia de lo que sucede en otros países que tienen muchos años de batalla en estos temas. Entonces, yo creo en América Latina que pasan dos cosas. Por un lado, muchas personas que están en el ámbito de los derechos humanos y hay una masa crítica muy fuerte de organizaciones de derechos humanos tradicionales en América Latina por toda la historia que tenemos de dictaduras, etcétera. Entonces, el movimiento de derechos humanos es muy grande, pero a veces, y fuerte, pero a veces de verdad no se ve muy bien la vinculación de los temas que resuenan con cuestiones tecnológicas. Entonces, me parece que ese vínculo es nuevo, que es cuestión de, digamos, va a suceder, cada vez va a haber mayor reacción porque cada vez va a ser más obvio y patente cómo, digamos, estas iniciativas tienen la potencialidad de violar derechos humanos básicos. También yo creo que hace falta tener mayor coordinación y vínculos y trabajo compartido entre la comunidad de activistas digitales, o sea, los que vienen más del palo puro de la tecnología, con la gente que trabaja más desde el punto de vista de los derechos humanos y generar, bueno, puentes y trabajo, lo hemos hablado con Bea muchas veces, y trabajo coordinado para que, digamos, se pueda responder de un modo más preciso y más contundente cuando aparecen estas iniciativas. Y sí, un montón de organizaciones de América Latina, por ejemplo, en el caso de Perú, nosotros desde la ADC colaboramos con un montón de organizaciones de la región, creo que Vía Libre también, y mandamos una carta a los legisladores de Perú pidiendo que no la sancionen, y mandamos una carta pública, e hicimos acciones, digamos, juntamos firmas, o sea, como que tratamos de movilizar los recursos dentro de la medida posible de la sociedad civil para alertar sobre los peligros que tenía esta ley. Yo creo que el camino de la movilización es cada vez mayor. En ese sentido. Sí, cada vez estamos más organizados también, o sea bueno, cuando se fue lo del canon hubo muchas... Estuvo muy bueno porque yo creo que es muy bueno que hayas mencionado el tema del canon porque me parece que las iniciativas de internet también traen a un nuevo actor en el tema de las movilizaciones sociales que tiene que ver con el usuario. Entonces, con el tema del canon, si mal no recuerdo, fue muy espontánea la reacción de muchas personas que no forman parte de ninguna organización, que no están habitualmente involucradas en cuestiones que tienen que ver ni con quizás lo digital o con los derechos humanos, pero que claramente comprendieron que se iban a ver perjudicados, que sus derechos se iban a ver limitados y salieron, digamos, a protestar en las redes sociales o con cartas o como sea, y eso generó, digamos, permitió que se pudiera frenar la discusión de esa ley. O sea que el usuario es un actor importante en estos temas también. Sí, y quedan un par de preguntas acá y ya después cerramos, pero, por ejemplo, acá en Argentina hay algunos proyectos de ley que son peligrosos, que hay que tenerlos en el radar. Por ejemplo, hay un proyecto de protección de menores de la senadora Genefes, senadora que, por cierto, preside la Comisión de Libertad de Expresión del Senado, con lo cual es doblemente peligroso, porque no sé si ustedes están muy al tanto de cómo es un trámite parlamentario, pero en general el trámite parlamentario es, se escribe un proyecto, un legislador escribe el proyecto, busca las firmas que lo acompañen y le inicia el trámite, pero ese trámite va a ir a comisiones. Ahora, si la presidencia de la comisión nunca lo pone en agenda, duerme en el cajón, que es lo que nos ha pasado, que después seguro Lucía va a contar, de las excepciones a bibliotecas. Vos podés tener el proyecto presentado y el proyecto va a estar en un cajón 2 años hasta que pierda estado parlamentario. Salvo que aquellos que manejan la agenda de las comisiones decidan proactivamente empujarlo. Entonces, es doblemente peligroso el hecho de que este proyecto sea, además de la presidenta de una comisión de libertad de expresión, por donde debería pasar el proyecto, porque tiene la potestad de moverlo de una manera distinta. Por eso es tan importante y por eso siempre está esa puja entre los partidos en repartirse las presidencias de las comisiones, porque ahí es donde se cocina el curso de que tenga un proyecto o no. Está el proyecto GENEFES, hay algunos proyectos que tienen que ver con grooming, protección de menores, suplantación de identidad, robo de identidad, le dicen, que son preocupantes a la luz de los derechos de libertad de expresión. Nosotros, bueno, en Vía Libre los estamos siguiendo, con ADC también, digamos, hay un grupo de gente que estamos muy, muy activos trabajando en darle seguimiento, pero que hay que tenerlos en el radar, porque la otra cosa que suele pasar, que fue como con el canon, es que de golpe se juntan, la comisión lo trata y lo sacan así como, porque parece que se cocinan los acuerdos y la cosa sale, pero es muy difícil enterarse cómo se van cocinando esos acuerdos antes de que la noticia se produzca, digamos. Entonces, hacer el control de daños previo es bastante complicado. Hay diputados amigos, sí, claro que hay diputados amigos, pero bueno, esos diputados sí. Amigos tienen que estar en la comisión justa, tienen que enterarse, o sea... Sí. No, y la verdad, para ser justos, yo creo que hay muchos diputados y diputadas y senadores y senadoras y legisladores de la ciudad y legisladoras que quieren aprender y creo que tienen muy buena voluntad y a nosotros se nos han acercado los asesores para decirnos, che, bueno, ¿qué es eso de neutralidad? ¿De qué hacer algo? O sea, que trabajemos en conjunto. Entonces yo creo que hay como un espacio para que todos estamos aprendiendo sobre la marcha de un montón de temas y lo mismo los funcionarios. Sí, bueno, sí, estaría bueno. Eso habría que hacerlo en el Congreso, porque hay que ir con ellos. A ver, una cosa que hay que decir, es muy difícil traerlos. Hay que ir. Sí. Eso es. Y eso es lo digo así. Con conocimiento de causa. Bueno, viene Julio Raffo, creo, después. Sí, ¿no? Julio Raffo está pendiente de que haya una sesión. Ayer hablé con la gente de Raffo y me decían, dependemos de la sesión, o sea, déjalo, porque si la sesión lo permite, va, y si dependemos de cómo venga la sesión. Así que Julio está ahí pendiente. Pero Julio es un bastante excepcional, si se quiere, Julio, porque le apasiona también este tema y viene siempre a discutir. Hacemos Lucía y otra más acá y cambiamos de panel rápidamente, así pasamos al siguiente tema. Lucía. Sí. No, sí, el tema de cómo las tecnologías se controlan a distancia de manera... Apple tiene, por otro lado, una patente, registraron una patente, la tienen otorgada, que sobre un dispositivo que se incorpora en los teléfonos, que no sabemos si ya está incorporada, ellos tienen la patente, que permite bloquear la cámara cuando vos estás filmando. La idea de esto es que vos no filmes los recitales. La idea... Exacto, la idea de esta patente, de este sistemita que tiene patentado Apple es que vos no puedas hacer registros en los recitales para violar copyright. De hecho, el fundamento del sistema es la violación de copyright de la gente que está filmando en los recitales. Pero también puede ser activado en el momento en que vos estás en una manifestación y hay abusos policiales y vos levantás tu teléfono y lo querés filmar, te pueden bloquear la filmadora. Sí, son medidas técnicas. Sistemas técnicos de restricción que permiten que el titular, el dueño del equipo, decida lo que vos podés hacer o no con el equipo que le compraste. Pero como vos no sos el dueño del software, entonces ellos pueden hacer con vos lo que les plazca. Última y cambiamos de panel. Yo creo que tiene que ver con lo que decían las partes de la mínima presentación que tengo yo. Me parece que todavía hay mucho desconocimiento. Digo, creo que en general La forma en que explotó Internet comercialmente hizo que se conocieran mucho más fácilmente cosas de Internet que no son quizás las más interesantes, quiero decir, como más la parte del consumo, más que la participación de cada uno. Y eso hace que entonces, espero que no suene fuerte, pero digo, el analfabetismo sobre la tecnología, claro, hace que mucha gente no esté interesado, que no pueda ver, no es que no pueda ver, que no se llegue a ver, no se llegue a tomar dimensión de cuánto podría afectar a tu vida normal determinados cambios o determinadas tecnologías como esta de Apple o como sea, ahora pasamos un poco a las tecnologías, pero cuánto nuestro es un dispositivo, cuánto lo compramos y cuánto más pasa a ser un alquiler de un dispositivo mientras está en nuestras manos, digamos. Pero eso, a mí me parece que tiene que ver más con una cuestión de cómo explotó exponencialmente en poco tiempo el interés de, es mucho más interesante que en general nosotros consumamos a que sepamos cómo modificarlo, y por lo tanto es solo una cuestión de tiempo de que empecemos a aprender y a difundir toda esa otra parte para que se entienda cuáles son los riesgos que podemos estar corriendo. Y no me parece que haya una cuestión de poco interés, mucho interés, me parece que hay más desconocimiento que falta de interés en general. Yo en general tengo bastante optimismo. Creo que en el campo de Internet, los usuarios se sienten muy cercanos a las cuestiones por el uso que tienen con la tecnología y por la relación que generan con la tecnología, a diferencia de otras, como que las sienten que son cuestiones muy, muy importantes y cercanas de su vida, y en general se movilizan, entre comillas, no vemos una manifestación de obelisco, pero bueno, hay protestas virtuales, etcétera. De todos modos, creo que sí. También es cierto que, por supuesto, que hay desconocimiento, por supuesto que no todo el mundo tiene el mismo grado de interés y está bien. Del mismo modo, me sorprende que no haya habido una manifestación masiva en contra de la ley antiterrorista, que creo que afecta, la vida de cada uno, tiene el potencial de afectar la vida de cada uno de nosotros de un modo enorme, quizás hasta más que el canon no quiero caer en ninguna posición ni de subestimar a las personas ni de sobreestimarlas. Creo que la orden judicial argumenta cuestiones de seguridad nacional, sí. Sí, de hecho, cuando estábamos revisando el fallo, eso fue una de las cosas que más muy raro. Fue argumenta raro. Seguridad nacional y daño a bienes del Estado. Están a un paso. También invoca protección de los derechos de la infancia, sí. Y no sé si alguien más o podemos ya. No, yo quería agregar algo sobre esta cuestión de la crítica y la acción de los ciudadanos y demás. A mí hay una cosa que me está preocupando un poquito, un poquito bastante. Y es la polarización política. Por ejemplo, nosotros cuando salimos a hablar sobre a criticar el fallo de este juez que mandó bloquear sitios web, inmediatamente hubo gente que nos decía que nosotros estábamos en contra del programa Conectar Igualdad y que era uno de los programas más inclusivos y que entonces inmediatamente te ponen en una vereda cántica, Hay como un pasaje demasiado veloz a criticaste algo que hizo un juez a pedido de un funcionario de ANSES, inmediatamente la línea es, te empiezan a castigar como si fueras, un enemigo de la República, un cipayo, ¿viste? A mí eso me está asustando un poco. Eso a mí me genera, y yo creo que eso bloquea de algún modo las posibilidades de la movilización ciudadana. Porque perfectamente una persona que puede estar comprometida con este proyecto político, que puede estar convencida de que este es el mejor modelo para la Argentina, puede ver mal que ese fallo judicial sea así. Entonces quedar en esa disyuntiva de si salgo a criticar esto que está mal, no puedo salir a criticar. A mí eso me preocupa, me parece que se están generando muchas situaciones de autocensura por esta polarización que se está dando de qué vereda, de qué lado de la vereda estás y de qué lado de la vereda vas a quedar. Yo creo que eso es una de las cosas que de algún modo puede llegar a frenar algunas algunas situaciones de asumir compromiso. Nosotros, por ejemplo, cuando hicimos la... Esto es tema de la tercera mesa, pero cuando hicimos... El año pasado empezamos la campaña contra el sistema CIBIOS, el sistema de recolección de datos biométricos de toda la ciudadanía. Para nosotros eso está mal. Lo haga quien lo haga. Y nos vinieron a decir, no, pero vos no confías en el Estado y este gobierno es bueno. Está bien, ponele, este gobierno es bueno. Ponele todo lo que quieras. Y el que viene después... Vos no podés dejar un aparato de vigilancia generalizado tan enorme que nadie va a desmantelar. Porque desmantelarlo, nadie te lo va a desmantelar. Y bueno, y te topás con ese tipo de cosas. Y a mí ahí eso es un factor de preocupación que creo que tiene un impacto fuerte en la libertad de expresión en términos de mucha gente autocensurándose o evaluando de qué lado va a quedar si se para a decir A o B. Digo, ahí yo creo que hay un factor de desmovilización importante cuando no está claro para qué lado te querés poner. Y el tema es que buena parte de estos temas que vamos a tratar durante todo el día son absolutamente transversales a la política tradicional. Son transversales al macrismo, al Frente para la Victoria, a la izquierda, a la derecha, al centro, al medio, lo que fuera. O sea, son absolutamente, quedan fuera de esos ejes que a veces nos dan ciertas seguridades de cómo nos vamos a parar. Y entonces mucha gente se desmoviliza por eso también, me parece. Quizás estoy exagerando, pero he tenido esa sensación. O sea, lo digo desde el lugar de sensación y no de un análisis más fino. Hacemos cambio de mesa, si Eleonora que se tiene que ir. Vamos a agradecer a Eleonora y a Guillermo por todo lo que aportaron. Y ahora voy a invitar a pasar a Lucía Pelaya de la Asociación de Bibliotecarios, a Laura Siri, que es docente de la Universidad de Buenos Aires, y a Lautaro Barceló del sello UF Caruf y de Creative Commons Argentina. Que vengan nomás. Dale. Lo vemos el domingo. Músico, qué maravilla. Hoy es el día de la música. Socio de mérito. Justo, yo no, pero... Socio de mérito de Sadaic. Sí. Bueno, vamos a seguir así rápidamente porque si no, en estas mesas uno tiende después a perder la línea temporal y vamos a tratar de mantenernos a raya. Vamos a empezar con Lucía Pelaya. Lucía es del área de propiedad intelectual de la Asociación de Bibliotecarios. Que es la Subcomisión de Propiedad Intelectual, Libertad de Expresión y Acceso a la Información de AGBRA, que es la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina. Y además compañera de la maestría en propiedad intelectual. A una materia de terminar la maestría en propiedad intelectual acá en la Flaxo, Argentina. Bueno, yo les pedí a Beatriz si podía empezar porque a las 6 tengo el seminario de tesis en Flaxo. Así que, bueno, voy a empezar cuando la tecnología esté en condiciones. Tecnología siempre nos condiciona. Bien. Yo quería empezar haciendo un par de comparaciones medias naif, pero que me parecieron adecuadas para empezar la charla, que es Internet, ángel o demonio. Todo depende de qué lado te pares. Internet, la felicidad, tocar el cielo con las manos, crear, recrear, la generatividad, compartir, o Internet. Algo que debe controlarse, cercenarse porque es algo muy peligroso. El profesor James Boyle, en su manifiesto OMPI y el futuro de la propiedad intelectual, que es del año 2004, dice que Internet es la mayor tecnología inventada hasta el momento porque permite la democratización de la expresión y la opinión de aquellos que no tienen la posibilidad de escribir en un periódico o estar en un programa de televisión expresando sus ideas. Internet nos permite soñar con una verdadera audiencia global, tener acceso a la educación, la cultura, los contenidos científicos en todo el mundo. Por eso Internet debería tomarse como una solución y no como un problema. Pero ¿qué pasa? Desde mediados de los 90, en la legislación de propiedad intelectual internacional, se toma Internet como una amenaza más que como una oportunidad. A pesar del hecho que ha probado una y otra vez la posibilidad de generar trabajos colaborativos, innovación, actividades intelectuales, los legisladores se dedican a analizar solo el peligro de la copia ilícita. Como mi especialidad es la bibliotecología y la propiedad intelectual, les voy a hablar de cómo vivimos esta situación en las bibliotecas. Como todos ustedes saben, todo derecho no puede ser absoluto y necesita ciertas limitaciones o excepciones para que la sociedad se pueda desarrollar accediendo, en el caso de copyright, derecho de autor, a los contenidos. Bien, la IFLA es la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, y en una declaración que hizo en Glasgow sobre las bibliotecas, proclama el derecho internacional y sin ningún tipo de límites de los seres humanos a acceder a los contenidos sin ningún tipo de restricción. Que se debe fortalecer la idea de que es necesario y beneficioso un equilibrio entre el ejercicio del derecho de propiedad intelectual y el acceso a la información. Porque si la protección resulta demasiado excluyente, la competencia, la innovación y la creatividad se verán restringidas. Se puede producir una brecha muy peligrosa entre los que tienen acceso a la información y los que quedan sin acceder porque no pueden pagar los costos que tiene ese acceso. Asimismo, la IFLA dice que lo digital no es diferente, es lo mismo, es la información en otro formato, no es distinto lo digital. Por lo tanto, a las bibliotecas y a los ciudadanos se les deben conceder los mismos derechos de excepciones que existen para el mundo analógico. Por supuesto, se están basando en la doctrina del uso honrado o fair use para mantener esta posición. Y ellos dicen, en lo que respecta a las obras en formato digital, todos los usuarios de una biblioteca deben, sin incurrir en un gasto ni tener que solicitar un permiso, estar facultados para examinar el material protegido a disposición del público. Leer, escuchar, visualizar cualquier material protegido comercializado públicamente, en privado, en el lugar o a distancia. Copiar o hacer que la biblioteca copie para ellos una proporción razonable de una obra digital protegida para uso personal, para fines educativos o para investigación. La IFLA, en sus directrices sobre Internet, destaca el papel de Internet como herramienta para reducir la exclusión social. Ahora vamos a otra organización muy importante para las bibliotecas, que es la British Library. Ellos, en el año 2006, generaron un manifiesto donde solicitan un balance sobre la propiedad intelectual. Obviamente remarcan cómo la revolución digital transformó la manera en que la información es creada, compartida y puesta en disponibilidad. Que la legislación de copyright, obviamente están hablando de ellos, tradicionalmente ha tratado de mantener un apropiado equilibrio entre los derechos de los creadores y el derecho de la sociedad para poder educarse. Y dicen que el debate sobre la propiedad intelectual es crucial. Es necesario simplificar y clarificar las discrepancias en cuanto al copyright, ya que el tradicional sistema legal se está quebrando bajo la tensión de los intereses de las partes. El reto es actualizar la legislación y asegurar que el balance se mantenga en la era digital. Entonces ellos en ese manifiesto también dicen que lo digital no es diferente y que hay que generar privilegios para las bibliotecas de aplicación tanto en el mundo digital como en el analógico. Que hay que mantener el fair dealing también para las obras digitales. Ellos en Reino Unido usan fair dealing, pero es prácticamente exacto al fair use. Dice que las medidas tecnológicas de protección no deben exceder las limitaciones al acceso justo a la información. Que las bibliotecas deben estar autorizadas a realizar copias de preservación y conservación, porque eso garantiza que esos materiales estén disponibles en el futuro. Que el término de copyright de las grabaciones sonoras no puede ir más allá de las necesidades de la sociedad. También habla de las obras huérfanas, que es un gran problema para las bibliotecas y también para los editores. Las obras huérfanas son aquellas de las que se desconoce quién es el titular del derecho. La British Library hizo un estudio y calcula que el 40% de las obras son potencialmente huérfanas. Entonces, imagínense ustedes el altísimo costo de localizar al titular del derecho para solicitar permisos de reproducción o de puesta en disponibilidad. Hay un problema similar también con los trabajos no editados. También son difíciles de utilizar porque dependen de cuándo fueron creados, en qué año murió el autor, si se conoce al autor, si la obra está en una biblioteca o no. Y fíjense que la Oficina de Patentes de Reino Unido, que también es responsable de la propiedad intelectual en ese país, concuerda que es muy difícil poder calcular el tiempo de protección de ese tipo de obras. Por lo tanto, lo que pide la British es que se reconsidere acortar los tiempos de protección de este tipo de obras. Y obviamente que la British le pide a sus legisladores que tengan una mirada más amplia sobre esta problemática porque ha abierto un intenso debate entre la industria y los consumidores. Ahora bien, yo les conté cosas muy lindas. En Argentina lo que les conté es ciencia ficción. Porque en estos países se habla de que lo digital no es diferente y que lo que ya consiguieron para el formato analógico esté vigente para el digital. Nosotros no tenemos excepciones ni para el formato papel. Esta situación, bueno, obviamente porque la 11.723 no define excepciones a favor de las bibliotecas, ni museos ni archivos. Ahora, esta situación se complica más en el 2001 con la sanción de la ley 25.446, con un título muy mentiroso porque se llama Fomento del Libro y la Lectura, y es una ley que se redactó y se sancionó a pedido de la industria editorial. Lo que hace esta ley que complica más el solicitar permiso, ya que no hay excepciones, es que uno le tiene que pedir permiso a dos personas, a una persona física, el autor, y a una persona jurídica, como es la industria editorial, la editora de esa obra. Yo les voy a contar algo que pasó en mi biblioteca que es tan trágico que es cómico. Mi biblioteca hace años que está certificada por normas de calidad ISO y presentamos para el año siguiente como una mejora, nosotros obviamente tenemos el catálogo en internet, queríamos digitalizar los índices de las obras, incluirlo en el catálogo, o sea que cuando la persona hiciera la búsqueda, aparte de tener todos los datos de la ficha, pudiera leer el índice. Yo sabía que obviamente la ley no dice nada y si no dice nada no me lo iba a permitir. Entonces elevamos una nota a la Dirección Nacional de Derecho de Autor solicitando permiso, diciéndole que, bueno, bajo el riesgo de cometer un delito penal, solicitamos se nos esclareciera. Y nos esclarecieron. Nos dijeron, sí, por supuesto que lo pueden hacer. Pídanle permiso a todos los autores de los libros que tienen en la biblioteca. Y a todos los editores. Sí, se olvidaron de la 25446. Por lo tanto, eso se llama costo de transacción. El costo que a mí me significa escribirle a todos los autores y editores, eso es, se llama costo de transacción. En este caso es altísimo, por lo tanto la mejora se desechó. Ahora, el mundo de las bibliotecas es un mundo muy particular, porque igual hay cosas que la ley no permite y nosotros nos cargamos la misión de brindar acceso a la información y corremos el riesgo de recibir una demanda penal. Piensen ustedes que a mí, como jefa de biblioteca o bibliotecario, me piden un préstamo desde otra provincia, una obra que yo tengo un ejemplar único. ¿Qué hago? ¿Me arriesgo a que lo pierda el correo? ¿No debería poder hacer una copia digital y prestar la copia digital? Tengo un único ejemplar con un alto nivel de consulta en sala. Se está deteriorando. ¿No debería tener una copia digital, rescatar el original y poner en consulta la copia digital? Hay una obra agotada. Yo no la puedo comprar porque está agotada, pero sé que otra biblioteca la tiene. ¿Yo no podría pedirle a la otra biblioteca que me haga una copia digital para que yo la pueda incluir en la colección? Me falló la tecnología, se me durmió. El otro tema son las medidas tecnológicas, porque imagínense que también las bibliotecas tienen colecciones digitales en CD-ROM, DVD o el formato que se vaya a inventar. Por más que yo las guarde a temperatura, humedad, luz, todo lo que marquen los estándares de mayor calidad, es probable que en 10 años se deteriore. Yo debería poder hacer una copia de resguardo, pero me voy a topar con las medidas tecnológicas. Entonces, yo como biblioteca debería estar autorizada a desarticular esas medidas. Bien, como ustedes ven, la falta de excepciones nos pone a los bibliotecarios frente a cotidianas tensiones y conflictos, porque si cumplimos con la legislación, cercenamos el acceso a la información. Porque, y aparte, ¿y la federalización? Que solo puede venir a leer algo una persona que viva cerca. Yo tengo un investigador de Mendoza que viaja todos los meses a consultar una colección, porque en el único lugar que está es en mi biblioteca. Bien, por esta razón, desde Abra, en esta comisión vinimos primero analizando, estudiando, investigando, y nos dimos cuenta que había que modificar la ley. El doctor Alejandro Butler nos ayudó muchísimo en la redacción del proyecto. Elaboramos una fundamentación de 20 y pico de páginas, a lo cual el doctor Rafford en una oportunidad nos dijo, por eso no la leen. Y lo que hacemos es pedir la modificación del 11.723 y la 25.446. Bueno, ingresó al Congreso un día en el año 2010 de manos de Heller. En 2 años no se trató, perdió estado parlamentario. Volvimos a ingresarla este año también con Heller. Pasó todo el año y ya nos avisaron que de este año nos olvidemos, no va a haber sesiones extraordinarias, lo avisaron la semana pasada, así que nos queda el año que viene y si no, volverla a presentar. ¿Qué es lo que pedimos? Hay una excepción media ridícula que tienen las escuelas para que cuando interpretan una obra, si no la difunden fuera del establecimiento y no cobran entrada, es gratuito, y si van a interpretar música, solo la fanfarria del ejército. Bueno, nosotros lo que hicimos ahí es incluir también en ese listado agraciado a las bibliotecas, archivos y museos, porque ellos hacen mucha actividad de extensión cultural. Entonces, no le paguemos a SADAIC cuando una biblioteca, museo o archivo hace un concierto en el cual no cobra entrada, obviamente. Después incluimos algo que a ustedes les va a causar mucha gracia, pero que también es trágico. Pedimos que se consagre el préstamo. Ustedes dirán, ¿cómo el préstamo? Sí, sí, porque en Europa hace años hay una directiva por la cual el préstamo se cobra un canon al préstamo. Eso es aterrador, eso parte del concepto esencial de las bibliotecas. ¿Cómo se le va a cobrar al usuario un canon al préstamo de las obras? Y si ustedes tuvieron en la mano libros editados en España, donde están los datos bibliográficos, hay una leyenda que prohíbe el préstamo o alquiler de la obra. Bueno, entonces nosotros lo que hacemos, abriendo paraguas, es consagrar el préstamo para las bibliotecas. Y después, bueno, tenemos la parte de excepciones para poder reproducir. Sin pedir autorización ni pago bajo ningún tipo de concepto, y en este caso nos referimos a CADRA, que es la Sociedad de Gestión Colectiva de Derechos Reprográficos que nos anda persiguiendo para que firmemos contratos, y nosotros les decimos que se ocupen de los centros de fotocopiado porque ellos tienen una finalidad de lucro y las bibliotecas no. Nosotros no vamos a firmar contratos con ellos, a pesar de que está el desgraciado contrato que firmó UBA con CADRA. Y hay otras bibliotecas muy grandes que lo firman porque en realidad hoy como están las cosas es la única manera de estar, de no delinquir. Se llama pago por protección. Exactamente, exactamente. Técnica mafiosa, sí. Si las hay. Y es más, el tema es que no está establecido lo que hay que pagar, sino que arreglás con ellos. A ver, ¿cuánto podrías pagar? Esto, bueno, lo hacemos por eso. Bien. Y déjame que haga una acotación. CADRA no tiene entidad de gestora colectiva todavía. Es una asociación civil sin fines de lucro que solo representa a sus asociados. No es, se presentan como una gestora colectiva, pero en los papeles para hacerlo necesitan una ley o un decreto que los consagre como tales. No existe ni la ley ni el decreto que los consagre. O sea, además se paran desde un lugar de bastante precario en términos de qué atribución tienen para hacer eso. Sí, y porque en la mayoría de los países del mundo, o sea, en estas sociedades en realidad tienen que existir porque uno no puede estar pidiéndole licencia a cada uno de los titulares del derecho. Imagínense en el campo de la música, la radio, la televisión, directamente les paga a estas sociedades y ellos los distribuyen. O sea, CADRA actúa de hecho y trata de colarse en los proyectos de ley como por ejemplo Canon Digital para decir que ellos lo van a cobrar. Entonces consiguen las dos cosas, el canon y que aparezcan ellos, es la legitimación. Bueno, para reproducción en bibliotecas, lo que nosotros pedimos es poder hacer copias íntegras de obra para conservación y preservación. Copias íntegras de obra agotada para incluir en la colección. Copia íntegra de artículo de publicación periódica. Ah, ese era otro caso que me olvidé de contarles. Las bibliotecas académicas y de investigación, el investigador necesita copia de un artículo publicado en una revista tal. ¿Qué le digo? Léalo y memorícelo. Hay que hacerle una copia. Bien, en ese caso es obra íntegra, es el artículo completo. En el caso de la partitura, también es íntegra, pues no le vamos a dar solo 8 compases. Y después, en el caso del libro, sí, parcial, nosotros establecimos un 30, que no exceda de un 30% de la obra. Ahora, tengo una novedad. A fines del 2010 nos enteramos vía Cancillería en Agra de que la OMPI está haciendo consultas para analizar la posibilidad de generar un tratado internacional de excepciones a favor de las bibliotecas, a lo cual nosotros les decimos a la gente del lado oscuro, ¿vieron que no estábamos locos? ¿Vieron que eso existe? Bueno, no les quiero contar lo que son esas reuniones, porque realmente el mundo editor tiene un concepto muy, muy conservador. Y es muy difícil poder llevar una posición de Argentina que cubra realmente las posibilidades. Por ejemplo, en reproducción dice, sí, reproduzcan, pero paguen a Cadra. No, si es una excepción no te voy a pagar. Sino que excepción, ya lo hago ya, te pago por mi protección y no hace falta. Porque en realidad les cuento, el 80% de los países del mundo tienen excepciones las bibliotecas. Bien. Fíjense lo que pide el Tratado de OMPI. Realmente es el sueño del bibliotecario y del usuario de bibliotecas, porque pide derecho de producción, de reproducción, salvaguarda de copias, préstamo, actividades de preservación, reproducción de obras huérfanas, reproducción de obras agotadas para ser incluidas y desactivación de medidas tecnológicas de protección. Bien, para terminar, el Fair Use habilita la reproducción de obras para la enseñanza y la investigación, pero al no estar contemplada en la legislación argentina, genera lo que les comenté, los altos costos de transacción. Por lo tanto, no se puede aplicar. Ahora, ¿cuál es el origen de esta doctrina? Es Estados Unidos, nace de la jurisprudencia de Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque ellos se dieron cuenta que identificar al titular, generar una licencia en cada uno de los casos, generaba un alto costo de transacción. Por lo tanto, dijeron no, ni se paga ni se pide autorización, esto es doctrina de Fair Use, se basa en los tres pasos, o sea, la reproducción es para una situación en particular, no debe generar conflictos en la explotación normal de la obra, ni hacer daños al autor en su comercialización también. Y fíjense, ¿cómo es que Estados Unidos, en su jurisprudencia, genera esta doctrina? Porque Estados Unidos es netamente utilitarista. ¿Y qué es lo que hace con la doctrina del Fair Use? Alguien está mejor y nadie está peor. Que eso es lo que le decimos a los editores, no van a estar peor y alguien va a estar mejor. La sociedad va a acceder legalmente a los contenidos. Entonces, una legislación eficiente debe asegurar que los beneficios sociales excedan los costos sociales que los monopolios legales imponen, evitando una transferencia económicamente injustificada de renta desde los consumidores a los productores, ya que los derechos de propiedad intelectual solo deben concederse, y así surgieron, para solucionar la falla de mercado que ocasionaban los bienes informacionales. ¿Conocen cómo es ese tema? Si no, se los explico rápidamente. El tema es que el bien informacional es no rival y no excluyente. Todos lo pueden consumir al mismo tiempo y no se daña porque todos lo consuman. Pero ¿qué pasa? El que produce esos contenidos no lo produciría en la cantidad que necesita la sociedad para desarrollarse y entonces necesita un incentivo. ¿Cómo incentivarlo? Así surgieron las leyes de protección de la propiedad intelectual. Pero, ojo, que esos costos que paga la sociedad no sean superiores al beneficio que necesita de acceso. Entonces, decimos que los derechos de propiedad intelectual son necesarios, pero las excepciones también lo son. ¿Y qué hacemos nosotros como sociedad? Y esto enlaza a cómo cerró la mesa anterior. Hay que contrarrestar los grupos de interés pro copyright con grupos de interés pro fair use. Aprovechemos la tecnología y las redes sociales para que nuestro mensaje llegue también a los legisladores. Y bueno, justamente les iba a poner como ejemplo lo que pasó con el proyecto de canon digital, que en un día plumba. Y las luchas por acta y sopa también se frenaron porque la sociedad salió a la calle a manifestarse. Y entonces les dejo una frase cortita para pensar. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos resignificar la esencia de la legislación de propiedad intelectual, porque nos venden que el progreso lo dan los derechos de exclusiva. Y yo, y no solo yo, digo que no. no solo los derechos de exclusiva generan progreso, sino el balance entre esos derechos y el dominio público, que, entre paréntesis, en Argentina es pagante, por lo tanto, no es público. Y ahora espero sus preguntas. Bueno, muchas gracias. Lucía se tiene que ir dentro de un ratito, así que si alguien tiene alguna pregunta puntual para ella, igual hasta las 6 menos algo te puedes quedar, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, si alguien quiere hacer una pregunta y después nos aseguramos que pueda tener tiempo a responderla y después seguimos con el resto del panel. Sí. Sí, pero eso lo podemos aplicar para la obra que está por crearse. Nosotros lo que hacemos siempre que nos encontramos con autores es contarle lo que es Creative Commons y que si no va a tener finalidad de lucro, que si lo que busca, que en realidad es lo que pasa con la obra académica, en este momento hay un debate muy fuerte sobre si se deben proteger las obras académicas, resultados de investigación, bueno, ahora está todo el tema de los repositorios institucionales, bueno, se está tardando bastante la sanción, sí. Hay un proyecto de ley en Congreso que ya tiene media sanción, está en Senado, lo avala el Ministerio de Ciencia y Tecnología y lo que hace es que se creen repositorios institucionales en las universidades y que el investigador que genera su investigación con fondos del Estado queda obligado a depositar su trabajo en esos repositorios. Después está el tema de los contratos que también tiene firmados con las grandes editoras tipo Elsevier, porque también esto toca tangencialmente a la carrera del investigador científico, porque ustedes saben que él tiene que presentar en su currículum trabajos publicados, dónde los publica y el famoso índice de citas, de citación. Pero bueno, es un tema muy complejo con obras de distintas características y lo que vos planteás, sí, nosotros se lo planteamos al autor que está por, lo que subo yo lo subo en disponibilidad, pero ¿qué hacemos con lo que ya está creado? ¿Qué hacemos? ¿Le ponemos un canon a internet? No, no, no tienes idea. Claro. ¿Cómo le sacás los derechos a ese titular? Mirá, el acceso a la información es un derecho que está presente en todos los tratados de derechos humanos y en el PIDESC también, que garantiza el derecho al acceso a los bienes culturales. El tema es que generar una movida que sería prácticamente abolicionista es muy difícil porque decirle a Elsevier, que tiene una base de datos de obras académicas que cuesta millones y millones de dólares, nomás el portal del MINCIT creo que tiene un gasto de, no sé, ya cuando los millones son tan impresionantes ya no los puedo recordar. Son cifras millonarias lo que se paga de suscripciones por año en el portal. Decile a Elsevier que va a salir por Copyleft. Por eso, yo pensaría en tratar de generar una nueva ola donde los autores, sobre todo los que... ¿Qué más quieren? Mirá, se enojan con las bibliotecas. Y nosotros decimos, ¿cómo te enojas conmigo si yo soy vidriera de tus obras? Tus obras están acá, la gente la mira, si le gustó la compra. Está en el catálogo bibliográfico, hace una búsqueda temática, la encuentra, se entera que vos sacaste un nuevo libro. No soy tu enemigo, charla conmigo y negociemos. Pero el editor es otro tema, el problema no es el autor, problema es el editor. Porque el autor quiere que llegara a todos. No hablemos de los autores de bestseller, ¿no? Puedes decirle a Harry Potter que salga con una copyleft y vamos a ver qué te dice. Bueno, por supuesto, claro. Si la hubiéramos convencido antes, hay que ver si generaba el segundo libro. Habría que ver. No sé si alguien tiene alguna pregunta más para Lucía, si no vamos a pasar a Lautaro. Lautaro Barceló es músico, nos va a traer la mirada desde el lado de los músicos. Sí. Y es miembro también del grupo que estamos ahora trabajando en Creative Commons acá en Argentina. Y él publica sus canciones con licencias libres y sacó más de una canción. Sí. Sacó la segunda. Así que bueno, vamos a dejar a Lautaro que nos cuente Dale. Cómo es la mirada en esta tensión de la propiedad intelectual y el derecho de acceso desde la mirada de un músico. Dale. Bueno, dada la naturaleza de autor que tengo, voy a hacer una ponencia bastante improvisada. Y la vas porque a hacer cantando. Lo voy a hacer cantando, lo voy a hacer con rima. No, pero me gustaría mucho, hay muchos temas para tocar, hay muchos temas para hablar. Está muy buena la parte en que se genera un poco de diálogo y saber cuáles son las dudas de la gente que viene hablando con alguien que la viene batallando, digamos, desde la génesis de hacer canciones. Desde el primer momento en que yo me siento y digo, bueno, tengo una canción y la quiero grabar, ¿y qué pasa? La quiero mostrar, quiero que le llegue a un periodista, quiero que le llegue a la gente, quiero tocar esto en un bar. Todas esas cosas están muy interrelacionadas. Así que, en principio, también les cuento a qué pertenezco, aparte de, bueno, de formar este grupo de Creative Commons Argentina, que, bueno, me han invitado, dado a que vengo poniendo en práctica las licencias hace mucho tiempo y en muchísimas obras. Aparte de esto, yo tengo un sello que se llama Uf Caruf, que es de la ciudad de La Plata, con otras 20 bandas, más o menos. Hemos sacado un montón de discos, este año sacamos 15 discos. Trabajamos un montón el tema de la composición de canciones y trabajamos más que nada como una cooperativa. Una cooperativa de trabajo, si bien no es legal en ese sentido, no hemos hecho los trámites para una asociación, pero tenemos los márgenes y tal vez la ideología de una cooperativa, todos trabajando en el mismo propósito, dividiéndonos las ganancias, viendo, bueno, digamos, todo a ojo, ¿no? Como una cuestión muy de confianza entre grupo. A su vez, realizamos un montón de tareas que no tienen que ver sí o sí con el tema de hacer música. Si bien parte de esta cuestión de compartir y de cooperar también significa en que yo toque en varias bandas y otros toquen un montón de bandas, y a su vez entre ellos se produzcan, entre ellos sean sus propios plomos, sus propios productores de fecha, sus propios prensas. Entonces hacemos todo un trabajo de entrecruzamiento. ¿A qué apuntamos con esto? A la sustentabilidad. De este oficio. Nosotros, en un momento, creo que era muy común la frase, bueno, si copias o pirateas una película, un libro, un disco, estás matando a un autor. Para nosotros, autor, desde que nacimos, somos autores. No podemos hacer otra cosa. Es como, estamos creando por una cuestión de necesidad. Ninguno en este momento, al menos yo y un par más, que podemos trabajar vinculados a la música desde varios lugares, pero la mayoría no lo hacen y sin embargo son autores y dedican la mayor parte de su tiempo y de su pensar y su imaginación a hacer canciones, a escribir, a realizarse como músicos, a ensayar y a todas las cosas que esto acarrea. Entonces, bueno, en principio desmentir eso, ¿no? De que los autores, me parece que va por otro lado la búsqueda. Va por una búsqueda de una necesidad, tal vez conectada con algo muy profundo, digamos, una cosa interior, digamos, cualquier persona que ejerce una profesión llega por el mismo camino. No creo que nadie elija su profesión porque no le pasa nada, digamos, bastante trascendental o divino, como quieran llamarlo, con eso que están haciendo. En segundo lugar, a un nivel por ahí más alto de Uf Caruf, hemos creado una red de sellos provincial con un montón de gente que está trabajando de la misma forma que nosotros. Nosotros desde el sello estamos trabajando con licencias libres, pero hay un montón de sellos en toda la provincia y también en todo el país que laburan o no con licencias libres. Pero sin embargo, esta idea de trabajar en red y cooperativamente, que a su vez es una de las, digamos, filosóficamente está muy arraigado a lo que es el copyleft, digamos. Trabajar, compartir, trabajar uno sobre la obra de otro, es como, hay una cosa que está muy, muy emparejada entre las dos cosas. Y bueno, digamos, de esta base de la red de sellos estamos buscando la sustentabilidad de una escena musical que a partir del cambio de la aparición de Internet, que ahí fue un cambio de paradigma para la industria musical, porque la industria musical fue un momento de quiebre en que dijo, bueno, voy a dejar de plantar bandera en este tipo de bandas, por ahí vinculadas más al rock o a lo moderno o a lo que, o a lo, esa música se va reinventando, digamos, la, como el jazz, blues, el rock y el pop y el dance, y así como fue avanzando y convirtiéndose en nuevas expresiones, y del folk se derivó el folk rock, y digamos así, todas esas cuestiones genéricas, se dejó de avanzar y se empezó a apuntar más que nada a lo que es comercial, a lo que vende y apunta a un público, porque por ahí está vinculado, no al público que en un momento era, bueno, no sé, gente que tiene una vinculación con la música, digamos, desde un lugar por ahí más intelectual o desde un lugar más emocional, sino, bueno, esto vende por tales cuestiones, por identificación de que, bueno, un chico de 15 años hace una canción que no sé, que habla de cosas que a los chicos de 15 años les guste y quieren comprar eso, digamos. Ahí es donde apunta hoy la industria. Ahí es donde se generan, digamos, los contratos. Esos contratos que realmente convierten a gente muy millonaria e intermediarios que también se llenan mucho de plata. Ahora, ¿qué pasa con todo ese sector que se dedica a la canción, que se dedica al rock, o sea, que dedica a la creación musical, por ahí en su forma más primitiva, como viene de antes, desde el trovador, desde el músico de la calle, o sea, que se junta en una banda, que se genera como se genera cualquier banda, digamos, de los 60, de los 70, de los 80. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo entra dentro de un esquema industrial? Hoy en día es casi imposible que eso suceda. Realmente es como un trabajo que estamos poniéndole mucho, mucho empeño y estamos tratando de copiar modelos por ahí de afuera, porque no sucede. Y, por ejemplo, acá entra Mamá Sadaik, ¿no? Qué que madre, sí. Madre, te echaste. Que ahí hay una cuestión que, bueno, ahí viene la génesis de cómo uno se hace músico. Por lo general uno en algún momento pasa por una academia, por un conservatorio, por un profesor. La religión te dice que tenés que pasar por Sadaik en algún momento. Eso es la mirada oficial. Cuando vos querés hacer algo serio, tenés que pasar por Sadaik. Sadaik es la gestora colectiva de derechos de autor. Mucha gente cree que es el Estado Sadaik. Y de hecho funciona como el Estado. Porque tiene un monopolio sobre el músico. Vos, no solamente Sadaik es tu obra social, es la entidad que aparte, según ellos te dicen, ¿no? Pues su discurso oficial, que tu obra no es tuya hasta que no la registrás. Eso me he encontrado en varias charlas de Sadaik que me he quedado con eso y la verdad que digo, uy, qué loco, yo les tengo que decir a ellos que tal cosa es mía para que sea mía. Wow. Después me encontré hablando con Bea y otra gente del copyleft y me dice, no, bueno, me habló de la protección automática, principio de protección automática, ¿no? Que uno es autor de su obra desde que la hace. Ah, me cerraba un poquito más eso. Pero... ¿qué pasa? Como toda religión también tiene esos dogmas que los va divulgando en las academias, en los conservatorios, entre los grupos de artistas, y uno finalmente se la termina creyendo, y creo que es lo que pasa en todos los ambientes musicales. Ahora quiero contarles más o menos cuál es la situación de Sadaik, ¿no? con los músicos independientes, para que tengan también en números una apreciación de lo que pasa. Supongamos que yo tengo un disco que lo grabé en un estudio, vamos a decir que ese estudio era de un amigo, para así el precio es un poco más benévolo, terminé gastando 10.000 pesos en grabar un disco, ¿no? Yo ese disco lo quiero replicar. Replicar es hacer la copia de fábrica, digamos, la copia que se considera original. Esa copia original, tengo que hacer 500 o 1.000 réplicas. No puedo ir y hacer menos de eso. Ahora estamos hablando del independiente, ¿no? Del músico que, en base a sus conciertos, genera su propia ganancia y va a grabar un disco. Bueno, Eso es lo que suele grabar un disco, que es baratísimo. O lo puedes grabar en tu casa también, pero te tenés que comprar todas las cosas. Y está buenísimo, digamos, tener un home studio, lo que se llama, que tal vez equipándote con ese mismo dinero, 10.000 pesos, puedes grabar un discazo, bueno, pero tenés que laburar un montón. Que eso, digamos, está bastante bueno, digamos. Si quieren ser músicos, tienen la posibilidad de enseguida grabar un disco en su casa. Bueno, vamos a seguir con los pasos. Una vez que quieren ir a la réplica, les piden los papeles de SADEIC, ¿no? De que ustedes asentaron su obra en SADEIC. Eso pasa en la fábrica. Fábricas hay muy pocas también. Es imposible ir a la fábrica sin los papeles de SADEIC y sin el motivo que diga, bueno, prohibida la reproducción y etcétera, etcétera, etcétera, de esta obra. Es imposible ir y que te lo repliquen. No va a salir un original. Ahora está la otra opción, que es hacer el CDR, que el CDR es lo que se llama la copia casera, que es comprar un disco con la, digamos, con la estampa, o sea, libre para estampar, ¿no? Esos discos blancos, ¿vieron? Que después se puede imprimir sobre ellos. Eso sería lo que se llama CDR, que es el no original. Supongamos que hicimos todo lo de SADEIC, llegamos a réplica, tenemos el disco, lo queremos vender. Ahora, no existe una estructura real hoy en día para que un músico sacó 500.000 copias, las pueda vender todas. La gente no los compra los discos, en principio. Son casos por ahí de gente que remó mucho para que se vendan esos discos. Hay un par de bandas amigas en La Plata que les va muy bien y que pueden vender 2.000 discos, 1.500 discos. Sin embargo, no están ganando plata, porque la misma distribución de ese disco les ha costado un montón de dinero. Y la gente tampoco está apta como para pagar, no sé, 40, 50 pesos por disco. A su vez, hay mucha más oferta que demanda de discos. Hay, digamos, nosotros sacamos 15 discos, un sello, y no hemos vendido casi nada. De esos discos que hemos sacado, la mayoría han pasado al digital. Y ahí está el tema de la sustentabilidad, donde nosotros decimos, bueno, ¿cuáles son las formas de hacer plata realmente con esto? Nosotros llegamos a la licencia justamente por esa situación de la génesis. Decimos, hicimos una canción y ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que ir, grabarla, gastar un montón de plata. Y bueno, nosotros entramos en la instancia, en la primera instancia de la música, que eso es también la apreciación que tienes ahí, que el copyleft es nada más para una primera instancia. De hecho, una charla han dicho que es para amateurs, no de Creative Commons. Está bien, no sé. En verdad sí, es para amateurs, debe ser para amateurs, pero también se puede usar para más cosas. El amateur es lo que más le sirve, es su forma de contacto con el exterior, es el primer contacto que tiene con el exterior. Eso le permite tener su primer devolución, terminar el círculo. Uno, la obra no está terminada hasta que no la escucha otro. Entonces, ese es el primer momento en que realmente uno se define como autor. Y digamos, el copyleft es la forma más cercana a sentirse un autor y seguir trabajando sobre eso. Nosotros hoy en día tenemos una idea de cómo puede servir el copyleft. No solamente agarrándonos de esto de generar redes, generar gente que se conozca entre sí y que genere circuitos grandes. Nosotros estamos asociados con otros sellos que a su vez, yo soy representante de un grupo de 60 personas, otro sello es representante de un grupo de 20, otro de 100. A su vez nosotros nos juntamos y por ahí planeamos cosas para todos en base a la confianza, a eso que genera una red, ¿no? El compartir, digamos, que es esto mismo de lo que habla Creative Commons. La idea es hacer llegar la música, prácticamente, nada más. O sea, el público se tiene que generar a partir de eso. Después hay un montón de cuestiones en la música que no hacen al copyleft, pero que sí hacen al armado de estructura. Los bares pagan a SADEIC un montón de plata por pasar música, porque toque una banda. A un bar no le conviene hacerlo y por lo general la mayoría están en la mayor de las marginalidades. De hecho, la mayoría de los lugares donde uno puede tocar siendo lo que se llama independiente, que en realidad es dependiente de un montón de factores, porque cuando querés ser independiente, lo que más sos es dependiente, porque dependés de cada uno, del dueño del bar, dependés del público que vaya, dependés de que no venga a sacarte la patrulla municipal, que es lo que pasa mucho en La Plata, que de pronto cayó la patrulla municipal a pedir papeles y por más que los tengas, ese día les pintó que no y no. Entonces, ¿qué pasa? Hay una estructura que no existe y que también SADEC no la está teniendo en cuenta. Unos amigos de Juárez una vez me contaron que en el 2001, allá en Juárez, el laburo más común era ser cobrador de SADEC. ¿Por qué, no? La cuestión, porque el cobrador de SADEC por lo general va y te tira un número. Bueno, es lo que recién hablábamos, ¿no? Te tira un número. Mira, a ver, ¿cuánta gente viene? 300. Y bueno, no sé, dame 800, te dice. Te da una boleta, todo lo que vos quieras. Pero no se basa en hechos reales. O sea, y esa plata, por lo general, y eso pasa en todas las recaudaciones, va a lo que se llama el vuelco. Y el vuelco es algo que al independiente, al CDR, digamos, al que no quiso hacer más de 500 copias, no le llega, no existís para SADEC. Y sin embargo existís por ahí y tenés, no sé, 100.000 escuchas en internet, que las tenemos, pero en SADEC no existimos. Por eso, digamos, es muy importante ver, digamos, yo no, la verdad no soy contrario a que exista una gestora de derecho a autor. Digamos que por lo general en este caso se maneja muy mal dentro de lo que es la música. Es un caso muy sensible, porque digamos, el músico a lo largo de toda la historia la verdad que la pasó muy mal. El otro día estaba Dante Spinetta diciendo que el padre no le pudo pagar el colegio. Imagínense como Spinetta no pudo pagarle el colegio al hijo. O sea, siempre se le ha pasado muy mal y siempre ha habido muchos intermediarios en todos los procesos musicales. ¿Qué estaría bueno contarles? Y es en base a la sustentabilidad por ahí de esto, con Creative Commons, que por ahí no lo coarta. Por ejemplo, hace poco estuvimos hablando con los chicos de Taringa, que crearon un portal para que los músicos suban sus discos, que es como un portal como Bandcamp, SoundCloud, no sé si conocen cómo era MySpace antes. Entonces uno puede subir su disco ahí y bueno, por play que haga una persona de una canción, se le va a pagar al músico, amén de que ellos también le pagan a SADEC. Y están luchando porque esa plata no vaya al vuelco. Que el vuelco, digamos, es lo que se divide en base a los discos vendidos oficialmente. O sea, que Diego Torres vendió 100.000 discos, Lautaro vendió cero, porque no contabilizo dentro de esas disquerías que oficiales, digamos, por sacar otro tipo de disco. La opción de Taringa prácticamente es mucho más fiable. A vos te pago por play. Y ellos tienen una estadística que anda a decirle que no. Digamos, está clarísimo. Yo entro ahí y veo de dónde me escucharon, cuánta gente, edades, sexo, ciudad de dónde me escucharon. Está buenísimo. O sea, sé a dónde tengo que ir a tocar. O sea, me escucha la gente en Córdoba y sé que tengo que ir a tocar a Córdoba. Mucho mejor que vender de otra forma. A su vez hay un montón de alternativas de este tipo que se están poniendo en boga, digamos, también, ¿cómo se llama esto? Cuando contás tu proyecto en internet. El crowdfunding, eso. Digamos, el crowdfunding está funcionando un montón en La Plata, está funcionando un montón con las bandas independientes. Y en base a eso hay que hacer. Hoy en día, digamos, la industria musical está para armarse. Nosotros tenemos la tarea de empezar a armarla como músicos, como gente que también ha nacido en una época muy diferente a la gente que la armó antes. Hoy tenemos otras herramientas, hoy podemos grabar un disco en nuestra casa, hoy podemos difundirlo de nuestra casa, hoy podemos llegar a la persona que queramos de nuestra casa. No necesitamos más que una computadora y muy pocos gastos de grabación. Antes vamos a hablar en equivalencias. Un disco le salía a grabar 20 meses más de lo que sale ahora en un estudio. Digamos, 200.000 pesos. Si no tenías un contrato con un sello, no lo podías hacer. Así que imagínense la cantidad de canciones que nos hemos perdido por gente que no pudo llegar. Seguramente nos hemos perdido las mejores, siempre pasa eso. Así que bueno, en cuanto a lo que es, creo que todos más o menos manejan lo que es, pero traje una cosa que está buenísima, que me la robé. No, no, me la regalaron. Me la regalaron, sí, está compartida. Cuando dimos una charla en La Plata, que esto estaría bueno que lo tengan cada uno, porque en base a esta pavada, ¿no? Es una hoja doble faz que explica lo que es Creative Commons, creo que me he ahorrado varias charlas. viene todo el mundo a preguntarme, che, ¿cómo hago? Y no, es una tilde que tenés que poner acá. Y es un logo que se te queda en la página. Pará, ¿y el formulario que tengo que llenar? No tenés que llenar un formulario. ¿Y el DNI dónde lo pongo? No, tampoco, no tenés que poner nada. Y eso no, todavía no se entiende, digamos. Que esto es una solución bastante simple. Digamos, es una herramienta que encima, aparte de ser legal y gratuita, es sencilla de usar. Y vos ahí estás diciendo simplemente que cualquier persona que lo encuentre y que vea ese logo, que vea esa leyenda, puede compartir tu obra. En base a diferentes principios, obviamente. Cada uno elegirá lo suyo. Nosotros elegimos simplemente atribución, porque lo que más nos interesa es la divulgación de la obra, más allá de cualquier otra cosa. Pero bueno, así que si quieren saber más información, yo ahora se las reparto. Ahora. Ahora mismo. Ahora mismo. No sé si quieren preguntar algo. No, lo que podríamos pasar es a Laura y después hacemos rueda de preguntas generales, ¿les parece? Y traemos una estufa, me estoy muriendo. Hace frío, tienen... Me estoy muriendo. No, aparte, a Lautaro le salía el... Yo tengo un... ¿no? Pobre Lautaro, está así, te salía así como cuando uno respira, así, humito de invierno le salía. Vapor de invierno. Y yo estoy enferma toda la semana. Así que esperamos no colapsar en el... Bueno, mientras Lautaro reparte ahí los folletitos de cómo usar las licencias Creative Commons, le vamos a dar la palabra a Laura, que... Por lo que me comentó, quería hablar un poco de tratados internacionales y de cuestiones de la OMPI. Quiero hablar un poco de regulando la cuestión. Quiero hablar un poco de todo. O sea, me han dicho hace muchos años que yo tengo una mente que trabaja en hipertexto. Así que creo que esta charla me va a salir en hipertexto. Les cuento que yo no solo soy docente de la universidad, es la misma materia que Bea estoy, pero además hasta hace muy poco era periodista especializada en tecnología, siempre fui bastante tequi, y de hecho uso internet desde antes de que fuera comercial. Yo estoy en internet desde el 93-94, por favor no calculen mi edad. Y además no soy ni abogada, ni bibliotecóloga, ni músico, o sea, yo soy simplemente una licenciada en comunicación y como tal, bueno, me interesa la comunicación y me interesa el acceso al conocimiento. Siempre he tenido mucha curiosidad intelectual, mucha vocación por todo lo que es comunicar, mucho interés por el fenómeno comunicacional en sí, y desde ese punto es que en algún momento me he puesto a estudiar todos estos aburridos temas legales. No porque me interese la parte legal en sí, sino porque me preocupa cómo determinadas formas de legislar y de interpretar la legislación existente, en realidad lo que están haciendo es coartar la comunicación misma. No es solamente una cuestión de derecho de autor, es una cuestión de derecho a comunicar y a que se comuniquen con vos. Primero voy a decir que cualquier forma de legislación de derecho de autor o de copyright es necesariamente una forma de coartar la comunicación. Es inevitable que sea así, porque lo que dicen todas esas leyes es usted no puede reproducir tal cosa en tales circunstancias. Entonces uno podría decir, bueno, podría haber algunas circunstancias en las cuales no me guste que se reproduzcan las cosas realmente. Por ejemplo, a mí realmente no me gusta que si yo escribí algo, alguien diga que lo escribió él o ella, ¿sí? Me gusta que si es mío, es mío. También me gusta que si lo van a copiar, que lo copien poniéndolo en forma que respete lo que yo quise decir, no que me haga decir, como dice en la Biblia, Dios no existe, pero el problema es que primero dice el inicuo en su corazón, Dios no existe. Si yo dijera solamente que en la Biblia dice Dios no existe, estaría haciéndole decir a la Biblia algo que no dice. Entonces, en algunas circunstancias podemos decir que nos parece bien ese límite a la comunicación, que hay formas de comunicar lo que tiene que ver con la relación entre el autor y su obra, que realmente no son muy éticas. Pero por otra parte, sobre todo en lo que hace la parte patrimonial de los derechos de autor, sí hay muchas formas que nos parecen cuestionables. Dicho todo esto, los voy a sorprender y voy a lograr que los organizadores me echen al decir tres cosas que quisiera poner en cuestión hoy. La primera cosa que quiero poner en cuestión es que el copyright sea realmente lo peor del mundo en cuestión de relación del derecho de relación del autor con su obra. El copyright, tan vilipendiado, ¿es realmente lo peor que nos puede pasar a los que queremos acceder al conocimiento? La segunda cosa que quiero poner en cuestión es ese tipo de expresión como libertad de expresión en Internet o incluso derecho de autor en Internet. Yo creo que hay veces que nos hace poner demasiado la lupa en Internet y la Internet no es algo que vino de afuera de la sociedad a hacerle cosas a la sociedad. Es algo que es parte de la sociedad y donde estamos todos metidos. La tercera cosa que quiero poner en cuestión es eso que siempre se dice, que lo dice gente que me simpatiza mucho y que en general estoy 100% de acuerdo en todo, o sea que quizás estoy en un 99% de acuerdo, es que la tecnología avanzó mucho más rápido que las leyes. Que el problema es que tenemos leyes de derechos de autor o de propiedad intelectual que son muy antiguas y que con la actual tecnología eso quedó obsoleto y que hay que cambiarlo porque es obsoleto. Y yo creo que ese argumento muy fácilmente se nos puede dar vuelta. Empecemos con el tema del copyright. ¿Por qué no creo que es lo peor del mundo? Y porque tengo la suerte o la desgracia de vivir en la Argentina, y en la Argentina sí tenemos lo peor del mundo. es muy común que yo escuche a mis alumnos decir, sí, no se puso tal cosa porque tiene copyright. No, no se preocupen, no se hagan ningún problema con el copyright en la Argentina, porque en la Argentina el copyright no existe. En la Argentina la palabra copyright no tiene sentido, no es parte de nuestro corpus jurídico. En la Argentina existe algo mucho peor. En la Argentina se basa en el derecho que se llama continental, que considera la relación entre el autor y su obra como una especie de parte de su personalidad, una especie de derecho natural, algo que no se puede romper, que si yo le saco una parte a esa relación tan sagrada y natural que hay entre el autor y su obra, de algún modo lo estoy vulnerando. Cuando Lucía hablaba de las excepciones a las bibliotecas, la razón por la cual la Argentina es uno de los únicos 21 países del mundo que no tiene excepciones para la biblioteca, es que sí, yo tengo una constitución que dice el autor es propietario absoluto es propietario exclusivo de su obra para el término que le marque la ley. Y si tengo una ley 11.723 que me habla de que tiene las restricciones que tiene, y que lo enmarca en ese derecho continental donde el derecho de autor es algo que emana de la personalidad, realmente las excepciones son una vulneración para el autor en el marco de ese pensamiento. En cambio, en los países donde sí existe el copyright, que son los países que basaron su corpus jurídico en el derecho británico, el copyright no se considera un derecho preexistente, no es un derecho natural de los autores, que la ley solamente reconoce como algo que emana de la persona y del autor. Es una especie de negociación entre los creadores y la sociedad. Y al ser una especie de contrato entre los creadores y la sociedad, puede ser muy restrictivo o puede no serlo. La tendencia actual en todas las leyes que venimos hoy comentando es que cada vez sea más porque evidentemente, como decía antes Guillermo, no se puede hacer lobby para una ONG en Estados Unidos y hay 3.000 lobistas registrados en Washington y no precisamente para trabajar para este tipo de causas. Evidentemente es mucho más fácil conseguir dinero para una obra que va a producir lucro para alguien que para algo que quizá solamente beneficia al resto de la sociedad, a los que no tienen ese tipo de poder económico y político. Pero si conceptualmente es un pacto entre la sociedad y los creadores, ahí entonces, en ese marco, la excepción es posible. Porque cuando yo digo que hago fair use, como decía Lucía, lo que estoy diciendo es, usted, autor, jamás tuvo este derecho. Nunca lo tuvo. No es que yo se lo saqué y por lo tanto lo tengo que compensar. En cambio, cuando en la Argentina y en Europa se discutía el canon digital, ustedes saben, o sea, ese impuesto o cuasi impuesto sobre los bienes, sobre los objetos que podrían, donde se podría poner una grabación, un CD, ¿sí? Una fotocopiadora, todas las cosas que sirvan para reproducir, para compensar la copia privada, o sea, la copia que hago para mí misma y sin fines de lucro, eso se plantea como que le estoy restando al autor algo que tenía y por lo tanto lo tengo que compensar. La razón de que en los países del copyright esto no se piense de esta manera y cosas como el fair use, donde yo puedo agarrar una hoja de un libro, repartirla entre mis alumnos para que hagan un ejercicio y no estoy cometiendo ninguna ilegalidad porque estoy haciendo fair use, eso, si lo hiciera en un país del derecho continental, sería razonable desde esa filosofía pensar que tengo que compensar al autor por eso. Por eso es que se proponen cosas como el canon digital. El canon digital, dentro de este marco de pensamiento continental, es eso, tengo que compensar porque lo estoy sacando algo de su esfera de personalidad. Es algo que tenía y yo se lo voy a sacar, el permiso a la copia privada. No es como en el copyright, algo que nunca tuvo. ¿Sí? Entonces, hay algo peor que el copyright, que es sistemas como el que usamos en la Argentina. No nos preocupemos por el copyright, preocupemos no por lo que pasa en la Argentina. Les voy a comentar algo sobre el derecho de cita. Casi todos los que fuimos al colegio o a la facultad, alguien nos explicó en qué consiste, cuándo en la Argentina está permitido el derecho de cita, ¿no? Y todos se acuerdan mucho en general de las famosas 1000 palabras, 8 compases, que no hay ningún problema, ¿no? Si copiamos de una obra 1000 palabras o de una música 8 compases. Lamento decepcionarlos, no es así. No es cierto que 1000 palabras al azar de cualquier obra protegida uno las pueda copiar, sobre todo en obras que tienen quizá 1000 o menos palabras. La realidad es que el derecho de cita en la Argentina solamente se permite con fines didácticos o científicos, de comentario o de crítica, ningún otro fin. Además, siempre y cuando la inclusión no sea parte principal de la nueva obra. Si yo hago una obra que es, si mi obra tiene 1200 palabras y copié 1000 palabras, evidentemente no estoy abusando del derecho de cita. Solo las partes del texto indispensables a los fines usodichos. O sea, hay que juzgar si es indispensable. El otro día me encontré un blog que justamente hablaba de propiedad intelectual y cómo se cita y cuál es la cita correcta y demás, y me hizo mucha gracia que para ilustrarlo había puesto la imagen fotografiada de un libro que hablaba sobre Borges, pero es un libro obviamente editado, obviamente con todos los derechos, etc. En lugar de esa página, podía haber puesto otra cosa. O sea, no era indispensable al fin de ilustrar cómo se hace el derecho de cita. Estaba hablando de cómo se hacen las comillas tipográficas, las francesas y demás. ¿Era indispensable? Un cuerno. Podía haber sido una cosa que escribiera ella o que no tuviera ningún tipo de... que no fuera copiada de un libro editado donde pone todos los derechos. Entonces, a pesar de ser una sola página y demás, eso en realidad estrictamente no está permitido en la Argentina. Por supuesto, hay que mencionar la fuente y el nombre del autor. Entonces, y después los famosos 8 compases que el señor sabrá más. Por cierto, les cuento otra cosa que por ahí ustedes seguramente saben, pero para la ley, las obras de software se protegen exactamente igual que obras literarias, se consideran obras literarias. Si hay algún programador presente, me encantaría que me explicara qué miércoles quiere decir 1000 palabras en un software. Porque si puedo citar 1000 palabras de una obra literaria en estas condiciones, ¿qué cuernos significan 1000 palabras en una obra literaria llamada software? Yo no me lo imagino. Pero además, solamente habla la ley de obras literarias o musicales, de todas las demás obras, no dice nada. ¿Sí? Audiovisual es terrible. Les cuento una cosa interesante que acabo de ver en Yo vengo de devolver un libro en una biblioteca, casualmente un libro sobre derecho de autor, de la doctora Lipsic, y por suerte lo pude tomar prestado en una biblioteca, porque vale 800 pesos, no los tengo, se los merece, porque realmente es un libro muy erudito, que le debe haber llevado muchos años hacer, etc. Pero no, la verdad, no los tengo. Por suerte lo pude... Te agrego una nota de color. Sí. La propia doctora Lipsic me ha dicho que ella no vive de los derechos de autor. O sea, que de esos 800 que vale el libro no es para ella. No me cabe duda. Aparte es un peso por página, porque es larguísimo. O sea, realmente... No discuto que se merezca eso y más, ojalá le fueran los 800 pesos a la doctora porque se lo merece por haber hecho semejante trabajo que debe haber sido años de estar escribiendo. Pero bueno, la cuestión es que voy allá y como la biblioteca es la de la UNTREF, la de la Universidad de 3 de Febrero en el Centro Cultural Borges, me encuentro una exposición pictórica que siempre hay ahí en el tercer piso donde está la UNTREF, que consistía en pinturas basadas en el motivo de QR codes. ¿Saben lo que son los QR codes? Los códigos esos, como los que ahora tienen todos los negocios de la FIP, que uno los escanea con el teléfono y va a una página web determinada, ¿sí? Que se tienen cuadraditos, son bastante bonitos visualmente. Y eran imágenes que no eran QR codes, sino pinturas artísticas basadas en esos. Ahora, lo que yo pensaba es, si yo... le saco una fotocopia o escaneo esto, que es lo que voy a hacer, por cierto, la verdad es que no es legal. Y sin embargo, un QR code solo nace para ser escaneado. No tiene sentido alguno un QR code. Me pareció muy interesante el cruce entre una tecnología que solo tiene sentido para ser escaneada, plasmada en una obra pictórica que no puedo fotografiar. Y que ahora con micrófono no les voy a decir si la fotografié o no la fotografié. Quizás se los diga después. Pero pasan cosas aún más interesantes. Para la ley argentina, las obras, una obra, es, entre otras cosas, un escrito de toda naturaleza o extensión, más allá de las obras pictóricas, fotográficas, musicales y demás. En el caso de las literarias, es una obra, es un escrito de cualquier naturaleza o extensión. El otro día, yo soy muy tuitera, escribí en Twitter, España, dos puntos, el velero del rey se llama Bribón, el mayor banquero, Botín, la ministra de Sanidad, Mato, y la que autoriza las macrofiestas, Botella. Es todo cierto, y a la gente le gustó, o sea, me da un poco de cosa que cuando pongo cosas serias nadie me retuitea, pero puse esto y tuve 383 retweets en un día. Ahora, uno dice, un tweet es una obra, porque es de cualquier naturaleza o extensión. Es una obra, y todos esos 383 ladrones me retuitearon. Es más, muchos de ellos me retuitearon con el nuevo sistema de Twitter que retuitea sin decir de qué cuenta viene. O sea, el antiguo sistema de Twitter, que todavía funciona, es RT, arroba, el nombre de la cuenta, y viene el tweet. Pero en el nuevo sistema de Twitter uno puede retuitear sin que aparezca eso. Y muchos lo usan. En ese caso ni siquiera me mencionan a mí como origen de esta tontería. Entonces, yo podría querellarme con todos estos 383, ¿por qué no? Si es una obra. Y yo no lo voy a hacer, pero... De hecho, perdón que te interrumpa, pero hay una nueva política en Twitter de dar de baja o de castigar a los que copian tweets sin citar la fuente. Ajá, pero ellos hicieron esa interfaz por la cual se puede retuitear de esa manera. Claro. Lo hicieron para que, porque el nombre de la cuenta te agrega caracteres. Entonces, como mucha gente no los hace hasta 130 caracteres, al agregar el nombre de la cuenta se te va más de 140. Para que no lo tengas que editar, inventaron esta interfaz por la cual vos podés retuitear de manera tal que no aparece, que lo retuiteas, pero no aparece el nombre de la cuenta. Con lo cual no lo estás citando bien. ¿Qué puede...? ¿A Twitter? A Twitter puede ser, pero Twitter es una empresa argentina, ¿no? O sea, en Estados Unidos, otra cosa linda de los sistemas del common law, o sea, los países que se manejan con el derecho de common law y no con el derecho continental. Vos firmas un contrato en Estados Unidos, aunque el contrato diga le pertenece mi alma y mi cuerpo el resto de mi vida y si no, y si me arrepiento, que me parto un rayo, y bueno, lo firmaste al piste. En la Argentina, si vos firmas, si alguna cosa que... algún acuerdo entre privados va en contra del Código Civil, el Código Penal o cualquier otra norma macro, es inválido. Entonces, si yo quisiera en la Argentina hacer valer la definición de obra que hay en la Argentina y la protección de obra que hay en la Argentina, el hecho de que yo haya firmado ese acuerdo con Twitter, en la Argentina podría invocarse inválido. Pero de hecho, incluso en Estados Unidos, en una corte, se determinó que un tuit en particular no podía ser considerado usable de cualquier manera por las características. ¿Qué tuit era? En el terremoto de Haití, fotógrafo puso con TweetPic un montón de fotos que estaba sacando de la situación esa, ¿no? Pero él las quería vender también, la foto. Las fotos esas puestas en Twitter, alguien las puso en un blog o dónde, en República Dominicana, y cuando la gente citaba la foto, en lugar de citar al tweet, porque ya no se acordaba nadie del tweet, citaba como del dueño del blog. Al fotógrafo le molestó y hizo una demanda, no solo por... no por derechos morales, porque eso tampoco es otra paradoja del derecho, que el derecho continental reconoce derechos morales, el derecho anglosajón muy poco, y en todo caso por otras leyes, pero no por estas. Pero bueno, la cuestión es que hicieron lugar de que el hecho de que estuviera en Twitter no hacía que la fotografía no estuviera protegida, y que entonces el uso no fuera cualquiera, que nadie podía ni atribuírsela ni venderla por su parte. Y eso fue en Estados Unidos. Acá sería clarísimo, porque aunque yo le dijera, y la verdad es que si vos lees los términos y condiciones de Twitter, en eso son un poco ambiguos. Pero aunque no lo fueran, si el contrato entre privados a mí me priva de derechos que son de la personalidad, no, es inválido. Entonces, estas cosas raras pasan ahora, y a esto voy a lo segundo que yo quería marcar, que hablar de libertad de expresión en Internet o hablar de derechos de autor en Internet. La primera cosa que yo hice en el 94 con respecto a analizar cosas que pasaban en Internet fue justamente analizar... el tema de los nazis en Internet, el tema del lenguaje del odio, ¿no? Sobre todo, en particular, de los nazis. Y lo primero que me di cuenta es que Internet no era un sitio lleno de nazis, como se podía haber concluido, de todas las cosas que yo me encontré aún en ese año, cuando todavía no había tanta gente en Internet. Yo me puse a analizar los supremacistas blancos, o sea, un montón de... Me analizaba grupos de Usenet en inglés... uno podía haber concluido que Internet es un sitio lleno de nazis, pero lo que yo concluí es que Internet es una especie de laboratorio natural donde vos podés ver cosas que no ves tan fácilmente en otro tipo de comunicaciones. El problema de la libertad de expresión, que una vez se lo escuché decir a Bea, creo que en la cosa que diste en Bogotá, que el cambio que marca Internet es que antes la libertad de expresión existían los papeles, yo podía en mi casa decir no me gusta el gobierno o me gusta el gobierno, pero no trascendía. Ahora tenemos una posibilidad de trascendencia pública que antes no existe. No la tenemos todos, porque no todo el mundo accede a Internet. Pero el problema, y problemas como el de China, por ejemplo, si no hay libertad de expresión en Internet en China, es porque no la hay tampoco fuera de Internet. ¿Sí? Y el problema lo que te pasa en China, si hablas mal del gobierno, te pasa lo mismo si lo decís en Internet, si lo decís fuera de Internet, siempre vas a terminar mal. La diferencia con Internet es que amplifica las cosas de una manera increíble. Amplifica la posibilidad de comunicar. Y dentro de esa comunicación, la comunicación de cosas de las cuales no somos autores. Pero lo mismo que pasaba antes, de que yo inventaba un chiste y lo empezaba a contar, entonces todo el mundo lo empezaba a contar, ahora pasa en Internet. Solo que esas comunicaciones no eran tan trascendentes y ahora se ve que son muchísimas. Y empiezan a dar miedo. En la Argentina, además, no tenemos solamente la ley 11.723, tenemos la del libro que mencionó Lucía, y la del libro, les cuento parte de lo que dice que aunque la reproducción del libro, y cuando dice libro se refiere a tesis, se refiere a monografías, se refiere a cualquier cosa, no solo a lo que uno considera un libro, aunque la reproducción sea reducida o ampliada, tenés las sanciones, que son multas, pero en el caso de reincidencia tenés de 1 mes a 2 años. O sea, aunque sea algo pequeño, ella hablaba de los índices, de que por qué no puedo fotocopiar los índices. No puedo fotocopiar los índices, porque los índices son parte de la obra, ¿o qué? ¿El índice no es parte de la obra? No puedo, ni el índice, ni la conclusión, ni el final, ni nada puedo. Todo es parte de la obra. Y está muy claro, la ley dice, en forma facsimilar, un libro o partes de él, y no dice partes de tal tamaño. Otra cosa que la gente piensa, si es sin fines de lucro, no hay ningún problema, minga. En la Argentina, da igual si es o no sin fines de lucro. En otros países, hay diferencia. Aún en países de derecho continental. En España, por ejemplo, hay mucha jurisprudencia de que cuando ha sido sin fines de lucro, no se ha hecho lugar a la causa penal. Lo cual no quiere decir que no le hagan una causa civil, que es otro tema que también hay que tener en cuenta. Podemos no ir en cana, pero igual tener que pagar bastante por cuestiones civiles. En la Argentina, da igual si es o no por fines de lucro. La ley no hace ningún tipo de excepción por el fin noble que puedas tener o no. Si yo hago, por ejemplo, subtítulos de una obra protegida, de una película protegida, porque veo que los sordos no pueden acceder a ella, y no lo hago con permiso de los miles de personas que suelen detentar los derechos en una obra audiovisual, que es un lío, estoy cometiendo un delito. Porque no hay una pequeña excepción para ciegos, hay una cosa que se llenaron la boca diciendo que agregaban una excepción para los ciegos que decía que iba a ser libre poder ponerlo en braille para que lo puedan leer los ciegos. Se llenaron la boca con eso y después en el renglón siguiente dice siempre y cuando lo hagan las organizaciones que se dediquen a ciegos, o sea la Asociación Argentina de Ciegos, o la Asociación Argentina de Ciegos, o la Asociación Argentina de Ciegos. Una biblioteca no puede. Sí. Vos sabés que yo tuve a Emery como profesor y nos contaba que su esposa pasa libros a braille y con la nueva ley no lo puede hacer porque no es uno del... no está autorizada. Biblioteca de una universidad, es una de las cosas más aberrantes que tiene la excepción para ciegos que hicieron acá, es que tenés sí o sí que pasar por el software, además, que desarrolla y que vende la gente que estuvo detrás de la excepción. Pero, por ejemplo, una biblioteca de una universidad, cualquier biblioteca de las facultades de la UBA, de la Universidad de La Plata o de la universidad que sea, que tenga estudiantes con dificultades visuales que no pueda... Porque no son solo los invidentes, también hay gente que tiene discapacidades de lectura que no necesariamente es invidente. Hay una infinidad de casos donde puede ser útil tener un audiolibro o un libro en braille y no lo pueden hacer porque la excepción no los contempla. Exactamente. Porque fue una excepción hecha a medida del que llevó la idea de... Y escondida detrás de una buena causa. Porque cuando vos ibas a discutir algo de esto te decían, pero vos no querés que los ciegos lean... eso te dicen, nos lo han dicho más de una vez cuando hemos discutido esto, pero ustedes no quieren que los ciegos lean. No, sí, queremos que los ciegos lean y que todo el mundo pueda leer, o sea, no solo los ciegos, pero sí, es una de las bellezas legales. Así que, bueno, todo lo que es uso justo, uso educativo, uso sin fines de lucro, todo eso, olvídense, o sea, es muy común que, o sea, así como yo creo que si tenemos un problema penal en este país, vamos a decir, me acojo a la quinta, porque vemos tanta televisión y series norteamericanas, que creemos que vivimos en un marco jurídico que no es el que tenemos. Bueno, en esto no digan ni que tengo el servidor en Ranchipur, ni que lo hice con fines educativos, ni que lo hice sin fines de lucro. En la Argentina no se puede decir nada de eso. O sea, la mayoría de las cosas que se alegan en la Argentina no cuelan. ¿Qué? Dice, contáselo a Potel. Exactamente, que es un profesor que ponía traducciones, creo que eran, ¿no? Obras de Derrida y cosas así que no se conseguían en la Argentina. Bueno, todo esto, obviamente, la Argentina también tiene una contradicción muy linda, porque la Constitución dice eso, el autor es propietario exclusivo de su obra por el tiempo que diga la ley. Pero el problema que tenemos en la Argentina es que también desde la Reforma Constitucional del 94 tienen rango constitucional los tratados de derechos humanos que dicen cosas tales como que toda persona tiene derecho al acceso al conocimiento, a la cultura y a disfrutar del producto del conocimiento y la cultura de su comunidad. Ahora, si las obras huérfanas no se pueden acceder, ¿no? Porque no sabemos a quién son los derechos, si no hay excepciones de ninguna clase, si el autor es exclusivo propietario de su obra, con lo cual, si no se le da la gana editar una obra, aunque sea una obra de estudio, no lo hace. Entonces, ¿cómo ejercemos ese derecho? Porque el artículo 28 dice que no puede la ley de los países firmantes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ser tal que en la práctica contradiga los derechos de esa declaración. Entonces, tenemos dos cosas que tienen rango constitucional, el artículo 17 de la Constitución, que habla de la propiedad, y los tratados que, según la reforma del 94, tienen rango constitucional. O uno o lo otro, porque la verdad es que, o sea, que hay otros derechos, por ejemplo, que yo tenga derecho a una vivienda digna no significa ni que el Estado me la tenga que comprar, ni que ella me tenga que ceder la suya, ¿sí? Hay otras maneras de garantizar ese derecho. Pero no hay una imposibilidad. El Estado me puede dar un crédito fácil. O sea, podría haber distintas formas de que la persona tenga ese derecho que no pasen porque otro se quite de su propiedad. Pero en estos casos que estamos diciendo, es absoluta y totalmente imposible ejercer el derecho. Es fácticamente imposible. No es una cuestión de no quiero pagar, como siempre se dice. No es que queramos todo gratis. Porque hay situaciones en las que es imposible ejercer ese derecho, aunque quisiera pagar. ¿Sí? Por otra parte, tenemos la... no sé si tengo tiempo de hablar. 5 minutos. Creo que Lucía también habló un poco de los tratados internacionales. Hay muchos, la mayoría son bastante negativos. El que ella mencionaba de las excepciones a biblioteca podría ser uno de los pocos que, si se hace, sea positivo. Pero la Argentina firmó en el 97 y entró en vigor en el 2002 uno que se llama Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor. Y que lo que dice en este tratado es que, miren qué interesante, que se protege el almacenamiento en forma digital en un soporte electrónico de una obra protegida y que eso constituye una reproducción. O sea, define como reproducción el almacenamiento en forma digital. Eso significa que incluso los almacenamientos transitorios o los que aparecen en memorias de computadoras también son obras protegidas. O sea, cuando algo llega a mi pantalla y a mi campo de visión, a esa obra le pasaron muchas cosas en el medio, desde que salió, del servidor de que salió. Todas esas copias, según esta porquería, son también la obra protegida. Y dice, en otro artículo, que los países firmantes, si quieren, pueden hacer una excepción de esto. Europa la hizo la excepción. Claro, Europa liberó el caché. ¿La Argentina? No. Obvio. Pero ni se sabe lo que es. No saben lo que es. El tratado se firmó y nunca se... se legisló. Pero menos mal que no se legisló, no, porque la realidad es que la Argentina debería legislar esta porquería. Y lo que legisla y lo que dice este tratado en otra parte, en los artículos 11 y 12, es que las partes contratantes proporcionarán protección jurídica adecuada y que y utilizar las medidas tecnológicas de protección y penalizar la elusión de esas medidas tecnológicas de protección. ¿Saben lo que son las medidas tecnológicas de protección? O sea, el DRM, esas cosas que hacen que sea imposible, por ejemplo, que yo copie un CD a otro. Entonces, que ni siquiera para usos lícitos yo lo pueda copiar, porque es físicamente imposible. Y que lo que dice este tratado que la Argentina firmó y que está vigente es que debería ser... que debería ser ilegal en forma efectiva, o sea, de manera contundente, eludir estas medidas. O sea, no solamente copiar algo que supuestamente esté protegido, sino eludir una medida para a lo mejor desbloquear algo que yo tenga derecho a copiar, por ejemplo, para hacer una copia privada. Que en la Argentina está en un limbo también el derecho a copia privada. También podemos pensar, bueno, nos salvamos con Creative Commons, más o menos, porque según el artículo 2 de la ley 11.723, es cierto que dice que el autor tiene la facultad de disponer de la obra y reproducirla además en cualquier forma, pero después nos encontramos que también tenemos las sociedades de gestión, que no leí el estatuto de SADAIC todavía, pero en el de Argentores dice que ningún socio podrá ceder o vender total o parcialmente el derecho de representación de sus obras. Si no lo puede ceder un socio de Argentores, ¿cómo hace para poner alguna obra con el Creative Commons si Argentores no lo deja? Y Argentores es, como él decía, su obra social, o sea, es la única forma que hay en la Argentina, si uno es un escritor de obras de teatro y guiones cinematográficos, de cobrar, es a través de Argentores, porque es como SADAIC, monopólica. Uno no puede elegir usarla o no usarla. Si se dedica a esa profesión, por ley es eso o eso. Entonces, lo que dice el estatuto de Argentores es eso, que no te deja, siendo socio, ceder o vender total o parcialmente. Entonces, la tecnología avanzó más rápido que las leyes, como se suele decir, y depende, porque toda esta gente también piensa que la tecnología avanzó más rápido que las leyes. Por eso todos están a favor de la ley SOPA, la ley PIPA, las leyes, y todas esas a nivel internacional, el canon digital, todas esas cosas, porque ellos también están convencidos de que la tecnología avanzó más rápido que las leyes. El asunto es, si la tecnología fue por un camino y las leyes van por otro, ¿qué se puede hacer para que no vayan al sentido que ellos quieren, dado que la tecnología es tan peligrosa? Así que, bueno, sería... esto la... Muchas gracias. Sí. Bueno, Laura nos ha provocado de forma tal que Lucía se olvidó que a las 6 se tenía que ir. Sí, no quería perderme nada. Se está llegando tarde a clase. No. Bueno, estamos pasados de tiempo. La idea es a las 6:30 empezar el otro panel. Ya vi que están todos los participantes del próximo panel. Pero si alguien quiere hacer una pregunta, no sé si alguien tiene alguna pregunta para compartir o alguna opinión. Hacemos un corte. ¿Qué hora es? A ver, dejen ver. Porque la idea era tener el break de 6 a 6:30 para que podamos despejarnos un poquito. Yo me quedo hasta el final, así que si me quieren preguntar. Después podemos hacer... Bueno, hacemos un corte hasta las 6:30, 7:25, porque ya están, veo que están todos los invitados del próximo panel, así después seguimos. Muchas gracias.